Esto nos ha ganado a las 9 escuchadas. Fuera de servicio. Oriente presenta Fuera de Servicio, con Santiago Alonso, Micaela Assad y Don Lorenzo. Esta es la tarde de la radio, hasta las 9. Oye, es que esto no se me pasa. Oye, es que esto no se me pasa. Siento un poco peor. Si este problema no tiene solución, ¿por qué me sigue ardiendo tanto el corazón? Ya no recuerdo que el mundo no es solo este agujero y esto no se pa pa pa pa pasa. ¡Mamá! Es tu forma de caminar. Llegar. Y voy pasando esta noche minuto a minuto con el cipo encendido y el 5 en la lengua. Cuando suene tu alarma es que llegó la mañana y aquí no habrá pa pa pa pasado nada. Oye, es que esto no se me pasa. Hoy creo que me siento un poco peor. Y ahora no estoy más tranquilo y porque tendré que estar. Tengo otras 9 canciones para molestar. Voy a cerrar la persiana y ya te cuento mañana. Por ahora esto no se va a pasar. La idea es entrar entonces en una especie de campaña con foto, con afiche, con toda la parafernalia habitual de las elecciones, pero sí. En este caso, bueno, cada uno va teniendo su propuesta única y definitiva. Digo, por ejemplo, hay algunos candidatos que dicen, bueno, yo vengo a ofrecer seguridad, yo vengo a ofrecer una vivienda por 90 pesos, yo vengo a ofrecer wifi gratuito en todo el territorio nacional. Bueno, de eso estamos hablando hoy. Cada uno es un ese, es el mismo que ofrece la vivienda por 90 pesos, ¿sí? Sí, claro. Que lo tuvimos. Sí, lo hemos tenido. O sea, una propuesta hay que hacer. Exacto. Digamos, pornografía gratis para todos. ¿Vos sabés que pensé lo mismo? Es una idea, exactamente. ¿Pornografía gratis? Por televisión abierta. Bueno, para todos. Televisión abierta, sí. No, por cable porque no. Por cable no, porque lo puede ver mucha gente. Un canal de aire porno. Exactamente. Un canal de aire porno. O sea. Sin codificado. Esa es mi propuesta. Para este. Ahí está. ¿Cómo remataba el eslogan? Esa es mi propuesta, esa es mi... ¿Cómo remata, Rodríguez? No. Si esa es mi propuesta, esa es mi idea para este país. Claro, vos tenés que decir, esa es mi propuesta. Digo, vos tenés que armar tu propia campaña política. O sea, cada uno tiene que prometer algo. Hace 2 años, en Un Crimen Perfecto, hicimos algo bastante parecido, en el que nosotros teníamos un partido llamado Unión Consagratoria Popular y teníamos una suerte de fotos donde prometíamos una serie de cosas. Por ejemplo, vamos a refritarlas porque pasan los años y las propuestas en muchos casos quedan. Claro. Yo propongo desde mi partido, con un nombre a consignar próximamente, a designar en minutos, que se permite entrar en los hoteles transitorios de a 3 personas. Pero se puede, ya está. Depende en ya algunos. Se puede. No. ¿Quiere que les cuente? Se puede, porque? Pero con uno en el baúl. Yo les voy claro. a contar porque tengo una amiga. ¿Con experiencia propia? No, tengo una amiga. Que también se llama Micaela. Hizo un book hot. No, no soy yo. Posta, ¿verdad? No, por lo general nunca es uno mismo. No, en serio, nunca lo hice yo, en serio. Bueno, pero esta chica se quería hacer uno de estos Sí. Libros fotográficos con fotos un poco fuertes. Mm. Entonces necesitas una ambientación y no te puedes poner en bolas en los rociales de Palermo y sacarte fotos. Ah, pero fue con excusa. Fue con la cámara diciendo vengo a sacar fotos. No, al hotel. Pero para, entonces agarró y me dijo, vamos a uno de estos hoteles donde pueden ir tres personas y venís vos, el fotógrafo y yo. Cosa de que la cuide el fotógrafo. Claro. La cuide. Es una chica. Bien, claro. No, porque siempre es un, dicen. Es un buque erótico, no porno. Erótico. Erótico. Y la foto muy cuidada. Sí. Bien. Estaba en bola, ya empezó por algo. Hay que empezar con ese en bola. Con espuma. Claro. Está todo muy artístico. Pero sí. Bien. Jack se puede ya. Ahora, las fotos, pregunto, esto es un lugar común. ¿Están disponibles? ¿La amiga la conocemos? ¿Esto es algo que puede tener su evidencia correspondiente o no? Yo las fotos las vi, algunas fotos están dando vueltas por internet. No, las más. Sí. Power. ¿Me anotas el nombre? Las más subidas, no. Entra a Google, por favor. Pero hay algunas que son tremendas. Sí, son. Muy lindas fotos. Sí, con juguetes, todo. No, espuma. Ajá, o sea, lo que se dice un desnudo más bien cuidado. Claro, erótico. Bueno, pero ves, pero se puede. Se así puede. Que tu propuesta no. Perfecto, bueno, ahí tenemos una propuesta y media porque todavía lo vamos a poner en duda. Decíamos, Don Lorenzo ya tiene un partido que tiene varios años llamado Partido al Medio. Partido por la mitad, y se puede ver en Facebook, lo pueden buscar. Como Partido por la mitad. Partido por la mitad, está en Facebook hace varios años, lo único que está medio quietito ahí es. Porque mucha gente no se enteró de que está en el Facebook. Claro. Bueno, las propuestas del partido, por favor, adelante, don Lorenzo. Y una sola, de acuerdo a la dirección de la ideología del partido por la mitad. Las minas no se pueden negar a que se las parta por la mitad. Está bien, igual acá la platea masculina y en parte femenina también está de acuerdo. Notamos que la cosa está un poco monotemática. Y estamos todos calientes, me parece a mí. Che, pero no, yo es un poco raro que esté caliente. Es la luz roja. Pregunta así y le da derecho. ¿Cómo? Sí, hay que darle derecho. No sé, vos le das torcido. No. O lo sé con una japonesa. Puede ser, no se puede negar. ¿Pero puede poner condiciones? No, creo que no. No. Así de una. Que no se puede negar. Si se rompe, se rompe. Vamos para adelante y fue. Listo. Bueno, yo tengo otra. Bien. Es una propuesta que es casi antipeaje. O sea, si hay, esto está muy bien pensado, si hay más de 5 autos, se puede pasar delante de uno. ¿Puede ser? ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, me encanta, porque todos los días toca hacer como una tramoya y se complica. No. Correr la jubilación a los 20 años. Me parece perfecto. Está bien. No, me parece. Yo tengo más ganas de laburar. Me parece perfecto, cuando la gente puede disfrutar realmente. Claro. En su juventud. Aumento de 4% diario. Muy buena. Sí, lo que pasa es que la economía del país duraría por lo menos, según mi reloj, 43 minutos y medio duraría la economía argentina. Paréntesis, ¿puedo hacer un paréntesis de programa? Sí. Qué bueno debe estar ser jubilado. Mi sueño a esta edad, a los 26. Levantarte a las 11 de la mañana, 12, tranquilo. Mi sueño es ser jubilado. Sí, es hermoso estar jubilado y andar rezando que te aumenten la jubilación. No sabes lo hermoso que es. No, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que si trabajás tantos años levantándote tan temprano, laburando tanto, llegás a esa edad, te jubilás y te terminás levantando temprano igual. O sea, tantos años de costumbre. No, yo no. Fue. No, yo no. Don Lorenzo, no. Pero vos sos lo que te levantás a las 6 de la mañana, va a comprar el diario. No. Va a comprar el diario enojotas y con las medias de vestir. No, viste que es muy común de los jubilados ponerse ir enojotas o en sandalias con las medias de vestir hasta la rodilla. Sí. Y el pantalón corto. Media 3/4, claro, y el pantalón corto. Y capaz que lleva la liga todavía para sostener la media. El viejo y conocido me cago en elegancia. Por ejemplo. Conocido en el barrio. Matar el erotismo. ¿Sos de eso o no? No, ni mamá, voy a comprar el diario, menos que me. Que te lo traigan. Ni tampoco. Bueno, yo cuando me levanto temprano, veo que, por ejemplo, hay gente ya dando vueltas. Son las 8 de la mañana y veo gente corriendo una maratón, veo gente caminando. Yo digo, ¿pero qué están haciendo? ¿Qué están pensando? ¿Estamos todos en pedo? ¿No viste gente paseando el perro? ¡Oh, sí, también! No, yo veo gente, por ejemplo, en los bares hasta las 11 de la mañana. También. Y ponele los. O sea, vas, los ves a las 8 o 9 de la mañana. Cuando volvés a pasar y están las mismas personas, son las 11. Pero ahí transcurrió toda la mañana y vos decís, ¿esta gente que labura? Claro. Sobre todo los que son de mediana edad hacia el lado de la juventud. Claro. Porque los viejos sabemos que si está el jubilado, hay jubilados que teniendo una jubilación más o menos pueden ir a darse el lujo de pasar todo el día en el bar jugando, jugando al dominó, qué sé yo, a las cartas. ¿Para sos de ir a jugar a las bochas? Ya que te tengo. ¿Sos de ir a jugar bochas, dominó, ajedrez? No soy de jugar a las bochas, pero si casualmente me invitan, agarro viaje. Está bien. No está le bien. Hago asco a nada. ¿Me invitan? Vamos. Claro. Pero sobre todo acepto los asados. Bueno, eso. Sí. Eso sí los acepto todos. Esto tiene que ver, o como diría un humorista, esto me hace acordar a otra de las medidas de gobierno cuando yo esté gestionando, y tiene que ver con que los trabajos van a empezar todos como muy temprano, a las 10 de la mañana, y van a terminar aproximadamente a las 5 y media de la tarde. Buenísimo. ¿Les parece? ¿10 de la mañana? Bueno, una propuesta. Y pero pará, son 8 horas, está bien, vale. Es lo que rige ahora. ¿Qué? Más o menos. De 10 a 5, no, que nunca se respeta. Son 8 más una hora de almuerzo, termina siendo 9 siempre. Claro. ¿Ves? No, a 8 horas, depende del trabajo, ¿no? Pero. Claro. ¿Y no podríamos ser de 10 de la mañana a 12 de mediodía y listo? No. Dos horitas, lo cobrás, que sí estaría bueno, de lunes a jueves, viernes, sábado y domingo, fin de semana. No, lo que estaría bueno sería aplicar el horario libre, como hacen en muchas empresas norteamericanas. Ah, vos decís. Mientras vos cumplas tu producción diaria, podés ir, irte y venir a cualquier hora. Es contraproducente, porque a lo mejor la cantidad de horas sobrepasa el trabajo y ahí como te disfrazás. ¿Me explico? No, no, pero el día que te tenés que clavar, te clavás. Pero si vos haces la producción diaria y te sobra el tiempo, Nacho, sí. Sí. Es bueno. Podés ir. Vos sacaste la producción que tenés. Te dicen que tenés que sacar, qué sé yo, pongamos una repartición municipal. Usted, señor, tiene que sacar 15 expedientes por día. Y bueno, vos sacas los 15 expedientes por día con sus resoluciones, con todo. Se lo pone al jefe para firmar, que firme las resoluciones y te vas. Yo no creo que sea tan sencillo. ¿Sabés la de ñoqui que deben estar haciendo eso? Puff, hoy. Hoy. No te digo en la repartición hoy, en la que gestionemos todos nosotros. Pero digo. O sea, lo importante en tu gestión sería ayudar también a los amigos. Eso es importante. Por decreto. Pero por cómo lo decís suena bastante feo. Ese es el problema. Decís. Me hace acordar a. ¿Sabes quién administra? Papito. Claro. Así de clientelar suena, no me gusta. Sí, en todo caso, serían medidas más bien populares, digo. Jubilarse a los 50 años, digo, la mitad de la vida. Antes se jubilaban 48. A los 50 años. Bueno, yo conocí a alguien. Sí, pero vivías hasta los 60. Claro, ¿eh? Ese es el problema. Vivías hasta los 60. La esperanza. No, olvidé alguno que gozo, según el laburo que hubieras hecho. Claro, claro. Si hacías laburos que eran. Cargar bolsas en el puerto, te puedo asegurar que a lo mejor a los 55 estabas muerto, ¿verdad? Por ejemplo. Pero yo conozco gente que se ha jubilado inclusive a los 35 o 40 años por alguna lesión. No, bueno, eso siempre es. Bueno, tener tanto tiempo libre. Claro, sí, eso sí. Pará, eso también. Pero pará, no, pero por alguna lesión, voy a decir, no sé, se lastimó un poquito la columna, pero vos lo ves y está corriendo maratón, va a jugar al fútbol los domingos. Claro, con Bolívar y. Y decís, pero. ¿Y la lesión? Claro, ¿dónde está? Y bueno, el problema es que no se siguen esos casos, porque se tendrían que seguir esos casos. Claro. Es como aquel que le dieron la jubilación sin aportar nada y no le fueron a preguntar si realmente tenía medios como para vivir muy bien. Por ejemplo. Escúchame, dígame. Si ustedes ascienden a un cargo público. ¿Ascienden? Sí. Yo asciendo. Para allá. Va. Perdón. Sí. ¿No le pondrían uniforme a los empleados municipales, provinciales? No. No, yo los obligaría a usar las dos manos. No la derecha no, y con la otra mano no. Tener, no sé. No. Disculpame, pero todas antiguamente. Pollera. No, disculpame, antiguamente se utilizaba el uniforme. A la ordenanza, el que atendía la cafetería, en la oficina, que limpiaba la oficina antes que llegaran los empleados, sí. Se le daban dos trajes por año, uno de invierno y otro de verano. No, eso se sigue haciendo. Dos. Cada seis meses te renuevan en las empresas. Privada, todo, en el Estado no creo que lo sigan haciendo. No, en el Estado vas, creo que. El empleado tenía la obligación de ir de saco y corbata y zapato. Bueno, tampoco tanto. Claro. Yo estoy hablando más de ir en bolas. Y todo lo que estaba desde el basurero hasta. Colector de residuos. Hasta el agente de tránsito era todo uniformado por la municipalidad, no, por ejemplo. Nosotros decimos los que están atendiendo, por ejemplo, en la un escritorio. Claro, la ventanilla única. En ventanilla única le daban el uniforme a las señoritas. Claro. Ahora, como se han visto acá en la municipalidad de Ituzaingó, creo que le dan la pollerita y la camisa que dice mi Ituzaingó. Tendría que ir más seguido. Bueno, mejor. Bueno. ¿Qué te iba a decir? Pollerita corta, ¿sí? O cuatro dedos por encima de la rodilla, cuatro dedos por encima de. No, por lo general la son. Cintura. Por lo general, no, pregunto para ir. No, está perfecto. Por lo general son cortitas las polleras, claro. Hoy en día. Ahora, así como nosotros. Tapa el escritorio. Solemos. Habilitar a veces algunas cosas. Digo, ¿qué prohibiríamos? Acá entramos en una discusión que es difícil de sostener porque tiene que ver con lo subjetivo. Hay tantas cosas que se podrían prohibir. Claro. Qué barbaridad. Por ejemplo, no me acuerdo ninguna. Por ejemplo, los ringtones con canciones estruendosas en una oficina. Eso es causal de, bueno, de divorcio sí, pero de despido ipso facto. Los ringtones en los espectáculos públicos. Por ejemplo, muy bien. Eso sí. Exacto. Y vos estás en el cine y hay un boludo al lado que recibe una llamada y se pone a hablar. Se calentó. Sí, totalmente. Y o en el teatro que está poniendo rojo. Sí. ¿Eh? Te está hinchando la vena de la cosa, no te calientes. Porque me ha pasado, dejate de joder. Pero estoy esperando la piña. Pero y no quiero. ¿Vas al teatro a qué? A entretenerte un rato, dejate de romper la pelota. Claro. Antes, ¿sabes lo que eran? Sí. Los radiollamadas eran antes. Que por lo general lo tenían los médicos, que le sonaba que tenían que llamar a cierto número. El beeper. Y que no se apagaba nunca. No se apagaba nunca. Más si era un médico y que no daba pelota al llamado, otro mensaje. Sobre todo si eran obstetras. Ahora. Otro mensaje. Ay, dejate joder. Muchos más de una vez hemos dicho, vamos a sincerarnos, acá está el amigo Cristian Libonati, que dice algo, dice, yo prohibiría el periodismo deportivo. Totalmente. O por lo menos no lo llamaría periodismo deportivo. Eso sí es poco democrático. Pero claro. Si prohibís el periodismo deportivo, van a dejar de ser todos periodistas. Claro, es lo que yo estaba diciendo. Porque el público es periodista. Más periodista deportivo que el público no vas a encontrar. Yo sí rompería con la vedetización del fútbol y todas esas cuestiones con las que... Pero no con las vedettes. No, con las vedettes. Las vedettes no las toquen, por favor. Sí, es cierto que todos tenemos nuestro costado autoritario. Primero hay que reconocerlo para después erradicarlo o no. Y decir, realmente, conmigo se acabaría la joda. Reggaetón. Guachiturros, cumbia, casi toda. Grupo Sombra. Grupo Sombra no. Aflojó. Con la cumbia vieja no te metas. No nos metamos con la cumbia romántica. Pero aflojó, ¿viste cómo aflojó? La cumbia. ¿La cumbia vieja? Sí, la cumbia que le cantaba al amor, sí. Claro. Leo Matioli hoy lo tenga en su gloria. O si no, la verdadera cumbia colombiana. Claro. Bueno, pero es otra cumbia. Letras muy poéticas. Conmigo. Se va el Caimán, se va para la Barranquilla, ese tipo de cumbia. Exacto. Claro. En mi régimen autoritario, primero democrático y después una monarquía, donde yo seré el rey. ¿Y con todos nos tenemos que arrodillar ante vos? Sí, señor. Más, no. ¿Saldría en cadena por todas las radios? Sí. Obviamente. El que se arrodillen delante de él. Claro, el canal de Santi sería. Necesita el canal porno. Claro. En mi caso, prohibiría las motitos pequeñas que hacen ruido por la calle. Me enerva. ¿No? A dos tiempos. Quema en la plaza municipal de esas motitos que lo único que hacen. Música, por favor. Que lo único que hacen. Es romperle la paciencia a todo el pueblo pujante, argentino y derecho. Basta de esas motos de mierda que hacen ese ruido horrible. Con mi régimen, nada de eso. Bien. Gracias. Con su régimen vamos a adelgazar. Por ejemplo. Yo remasterizaría también cualquier cosa dije. Las ¿qué? Películas de Olmedo y Porcel, todas esas del cine argentino. Sí. Remasterizado todo al cine. Es bueno. De nuevo. Sí, la de la sí, Coca señor. Sarli. ¿Sabes qué debe ser en 3D? Bueno, Coca Sarli. No. 3D verías eso, no. Coca Sarli no, porque me parece demasiado exuberante y no me gusta la demostración de tanta exuberancia. Bueno. Soy más crítico en ese sentido. ¿Era de la Coca? Yo te tenía como de la Coca. Claro. De ir al cine, de escabullirte a. No, de ir al cine a ver La Coca no, pero me di el gusto de ir a ver la primera película que llegó a la Argentina que rozaba lo erótico. Ah, claro. Lo has contado muchas veces. Que vino de Holanda. Que se veía una nalga, nada, una rodilla y ya era. No, porque tenía que ver con mi nombre. ¿Holanda y qué? Adorado John se llamaba. Ah, mira. Entonces, como tenía que ver con mi nombre, fui a ver de qué se trataba. Y fue la primera película argentina importante que se dio públicamente con cierto erotismo. ¿A qué edad fuiste a verla? Y ya había salido del servicio militar, así que tendría unos 23, 24 años. Claro, grandecito. Digamos, no, era de grande, sí. No, que fuiste adolescente, te... No, ya de grande. Ok. Medidas que implementaría el gobierno. Empecemos, municipal de Micaela Assad. Micaela logra ser intendenta por su propio partido. Yo espero un lugarcito como concejal en todo caso. Sí, estás invitado. Bien. Pero ¿cuáles serían las medidas del gobierno municipal de Micaela Saad como intendenta? Pero vamos a pedirle una medida seria. Perdón, y de la y de la matanza, porque ella no, soy de Morón. Tenés razón. Mica, hay que gobernar una medida en serio y después otra si querés medias. 90 o un poquito más, siento. De medidas. Depende, digamos. Podés hacer algo simbólico que sean tetas para todos y vas repartiendo tetas guardadas en un tupper. ¿Eso no estaría bueno? ¿No les gustaría? ¿Muñecas inflables para todos? ¿Así? No, ¿de goma? Sí. Yo agarraría. Pero pará, la de... No, tiene no, no, la que se parece la, realmente a una mujer, ¿no? Esa porquería que te plástico que explota. Claro, esa no. Pero estaría bueno. ¿Esa de papel crepera probaste? La de Cisen. Bueno, no, porque es un papel crepera. No, es una barbaridad. Por favor. No se puede, apenas chau. Las medidas del gobierno de Micaela. Señor... Micaela, adelante, por favor, con tus extrañas medidas. ¿Qué? Ok, bueno, por favor. No dejaría que se escuche música sin auriculares. En el colectivo sin auriculares. Salvo nuestra radio, salvo nuestro programa. No, no, nosotros tendríamos altoparlantes. Claro. Ah, bien. Claro. Todo el tiempo en repetición. Un programa por semana, todo el tiempo. Le molesta mucho a todos. Pero o sea, no entiendo por qué pasa tipo eso. Con el que hablo, che, cómo me rompe la bola que vaya el al lado vaya con el celular a toda música sin cosas. Pero general, ¿eh? ¿Pero sabes por qué? Porque yo lo tengo que juntar mayor... todos y cagarlo a trompadas. Porque a para el mayormente... Entre 50 personas a uno. Mayormente. Para el colmo escucha música que a nosotros no nos gusta. Claro. Porque si por ahí te toca uno que pone algo, alguna música agradable que es de tu gusto, más o menos te quedas, claro, te quedas piola. Pará, ahí está. Vamos a hacer esto. Te ponen las culis sueltas. En el colectivo. Tenés al lado y está escuchando esto a todo volumen. Ahí está. Paso apretado. Aparte, saturado. Enero, 40 grados de calor. Chivo bárbaro. Chivo bárbaro. Sí. Y el tipo ahí, y moviéndose. Tac, tac. Y de paso, tac, te codea. Ya. Mal. Mal. Mal. Todo. Ya mal. Ya te ya empezás a calentar como... La gota. Como viejo cabrón. Claro. Sí, me caliento como viejo cabrón. ¿Qué le decís? ¿Qué le digo? Sí, tenés preparados los pi, pi, pi, pi. No, no. ¿Por qué no vas a escuchar a la... De tu hermana? Ok, algo así. Exacto. Bien. Ok. ¿Puedo seguir? Por favor, sí. ¿Saben qué haría? ¿Qué harías? Si fuera intendente municipal, voy a decir si intendente es municipal. ¿Pondría un sistema de micros en los fines de semana? Que tenga una regularidad de, no sé, 15 o 20 minutos a la noche. Entonces, que sirvan para que los chicos no vayan en auto a bailar, a tomar algo. Bien. Es interesante. No, en me serio, gusta. Interesante. Me gusta. Sí. Entonces, vos sabés que tiene ese recorrido, uno mucho más extenso, total tiempo ese día no te falta. Y para, puede y ser. Y sabés que vas gratis. Puede ser por colores. Bueno, pero sí, va a tener que ser algo muy obvio porque no va a estar en el mismo. Claro, no, pero vos cuando vuelve, imagínate un colectivo. Digamos, este es para los alegres, este es para los ebrios y este para ya destruido, van con gama los destruidos. No, claro. Y los empujan, ¿viste? Claro, ese sería color rojo. Ya, claro, bien furioso. Bien furioso. Para que los demás se den cuenta que ahí no tienen que subir porque van los que están todos. Los que están destruidos, claro. Claro, y que se pueden vomitar. Te abrochás acá la dirección de tu domicilio, entonces pasan y ¡prac! Te empujan. Claro, dale, Tito, llévalo. Claro. Algo así. Este vive acá, tíralo. Damas y caballeros, les damos las bienvenidas varias afuera de servicio. Don Lorenzo quiere saludarnos a todos con estas palabras, por favor. Los saludo a ustedes, los saludo a los oyentes y intenté capturar un oyente nuevo hoy. A ver, ¿quién? Marcos. Si me está escuchando, Marco, espero que nos sigas todos los sábados. Micaela saluda al país con estas palabras, que quedarán grabadas y se pasarán en universidades cuando tengamos 87 años. Por favor. Está lloviendo, nos vamos. El señor Ignacio Pomari dice esto a todo un país. Está lloviendo, hace calor, hace frío, me vine abrigado hasta el traste. Buenas tardes. Amigos, tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches. 7 de la tarde, 25 minutos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, todo parece indicar que se viene un fin de semana largo, tremendo, con algunas lluvias. Veremos. Ideal para arrancar el sábado. Lluvia, zona de capital y alrededores. ¿Eso llega hasta acá? Probablemente. Oh. ¿Alrededor de dónde estamos? Un temazo, ¿no? ¿Alrededor de dónde estamos nosotros? De la ciudad de Buenos Aires. Claro, o sea, por acá. ¿Y Tusaingó? ¿Tusaingó? Amigos, somos Fuera de Servicio y les damos la bienvenida. Nos quedaremos hasta las 9 de la noche. ¿Nos pueden llamar a dónde? Al 4661-2611. Los mails llegan a fueradeservicio@fmoriente.com.ar. Hace ya un año y medio que existimos. justamente queremos regalarle una sonrisa. ¿Qué tal? Esto es The Bird, Bittersweet Symphony. Muchísimas cosas pasarán hoy con todos aquí en la mesa. Les decimos buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Amigas, amigos, 7 de la tarde, 29 minutos en la República Argentina. Escuchamos a The Bird, Bittersweet Symphony, para arrancar este fuera de servicio de esta tarde, noche de hoy. Hermoso tema, Es cierto, Nacho se imagina a sí mismo caminando por las calles empujando a la gente. Claro, como hace el video de este tema. Ah, yo no lo vi el video. Además, espectacular. Es muy linda empuja letra. Gente, empuja a la gente. Va empujando gente, va caminando sin que nada le importe. Exactamente. Ah, como hace mucha gente que va por la calle. Claro, que lleva puesto ni el perdón. Sí. Eso. Bien. Nada, nada. No, pero es muy linda la letra. Búsquenla y. Y regocíjense. Pueden llamarnos al 4661-2611. Pueden mandar su Emilia, como dicen los españoles, a fueradeservicio@fmoriente.com.ar. También, además, por si fuera poco, tenemos instalada una cámara la cual nos permite ser visualizados. Perdimos la perdimos la magia de la radio. En triple. Es verdad, vos decís eso que no me gusta. ¿Cómo? Sí, porque yo mi voz daba jovencito. Está comiendo, Micaela. Sí, por si no sé. Difícil. Sí. Porque antes la radio generaba una magia, como que claro. Imaginás a la otra persona. Vos sabés que hay dos referentes nada más que pueden comer en la radio: Chiche Herbrun y Hanglin. Sí. Bueno, y ahora yo. Queda mal igual. Queda mal. No, no está pero bueno. Hay dos tipos, únicamente es como a la nata que se le permitía que fume. Claro. Igual, digamos, chicos, se le permite. Si quieren comer acá también, yo no tengo drama. Sí, igual no es lo mejor. Podríamos hacer la merienda acá. ¿Te parece? Pero no se va a entender. No importa. Y podríamos poner un segmento que diga. Seamos sinceros. Compartiendo la merienda en fuera de servicio. Algo claro. Así. Bueno, y también pueden mandarnos mensajes al número que Don Lorenzo dirá de inmediato. Sí, el exquisito número es el 11-57-50-51-19. ¿Cuál, No lo alcanzo a notar. 11-57-50-51-19. Sí, por favor, pedimos que usted firme los mensajes para que sepamos quién manda. Sí, sobre todo nos interesa también saber de qué zona los mandan para ver cómo nos están escuchando. Y si nos escuchan bien. Y si nos votarían. Sobre todo. Ah, y si nos votarían. Sí, nos votarían también. Y para aquellos que tienen Facebook, entren en Partido por la Mitad y. Y hay una imagen de Don Lorenzo. Estoy yo de candidato y está mi hijo de vicepresidente. Están partidos por la mitad después de un domingo a la mañana con un tetra en la mano. Algo así. Tetrabric. No, estamos muy funcionales de acuerdo a lo que éramos antiguamente, tanto mi hijo como yo. Hoy estamos hablando de aquellas medidas locas que usted llevaría a cabo si usted fuese gobierno. De eso estamos hablando hoy, así que pueden llamarnos. Aquí estamos nosotros, pero ahora nos corre la actualidad a patadas porque es momento de Mundo Noticias. Mundo Noticias. Lo que pasa de lejos y de cerca. Nos convertimos en una agencia de noticias. Los hechos y las certezas en pocos minutos. Mundo Noticias. Encabezados en Fuera de Servicio. Efectivamente, somos casi la CNN local para traerle a usted los encabezados que hace falta conocer a esta hora, a las 7 de la tarde con 32 minutos. Llega fuera de servicio Mundo Noticias, la actualidad con cuatro titulares de inmediato. Construye muebles con latas de cerveza, es el primer titular que dice: un joven tuvo la genial idea de reciclar latitas de cerveza y armarse un juego de living con ellas. El arte del reciclaje no conoce límites, sin embargo, lo que sí es limitado es el espacio para guardar cosas. Eso es lo que debe haber pensado un muchacho de apodado Neokentin, quien decidió darle un buen uso a la gran cantidad de latas de cerveza que tenía acumuladas en una habitación en su casa. Él mismo construyó un original juego de living con ellas. Se trata de un sillón con apoyabrazos y una mesa. Para realizar el trabajo, Neokentin utilizó 353 latas de cerveza vacías. Latras. Repite en su casa después de mí. Sí. 353 latas vacías. Patas. Traducido en líquido serían aproximadamente unos 177 litros de la dorada bebida. Cabe destacar que el joven no especificó cuánto tiempo le ha llevado bebérselos. Es así que tienen, amigos de Mundo Noticias, esta información, porque si no saben qué hacer con todas estas latitas que coleccionaron como hobby durante su infancia y continuaron acumulando cuando cumplieron la edad suficiente para beber alcohol, una buena idea es armarse un nuevo juego de living comedor para ahorrarse unos buenos pesos. Dice ahora Nacho Pomari con esta noticia. Bueno, SWAT detiene riña de gallos. No. Agentes federales irrumpieron la mayor pelea ilegal de gallos en Estados Unidos y arrestaron a 144 espectadores. Varios escuadrones de SWAT, helicópteros, decenas de agentes federales participaron del mega operativo realizado el sábado anterior para detener la pelea de gallos, donde se incautaron cerca de $40,000 en efectivo y más de 300 ejemplares. 300 gallos, ¿no? El fiscal del distrito, Al Schubert, Comentó que se estaba volviendo algo abierto y notorio y uno no puede dar un paso atrás y dejar que algo así ocurra en nuestra comunidad. A las 144 personas detenidas se les levantaron cargos por presenciar una pelea de gallos y si el jurado los encuentra culpables podrían ser condenados a 11 meses y 29 días en prisión. Mira qué puntual, 11 meses y 29 días, debiendo además pagar una multa de $2,500. De Big Web, dueño de uno de los animales involucrados, declaró que siempre me dediqué a la pelea de gallos, esto es mi vida, y lamentó haber perdido a más de 20 de sus mejores ejemplares, valuados en $150 cada uno. Dice ahora en Mundo Noticias, Micaela Assad con este titular. Sillón a motor rompe récord de velocidad. Un sofá con ruedas alcanzó los 163 kilómetros por hora, es el más rápido del mundo. Pulverizando todas las marcas previas, Glenn Satter a bordo de un cómodo sofá de living comedor, pero equipado con un potente motor Suzuki de 1.400 centímetros cúbicos, rompió todos los récords de velocidad en la categoría. Sí, como les estoy contando, un sillón que cualquier ser humano usaría para descansar, ver la televisión o dormir una siesta es el protagonista de este absurdo récord. El sofá doble fue modificado por un mecánico quien le añadió un motor de motocicleta Suzuki y una mesa de café, no solo para ayudar a la aerodinámica y colocar un volante, sino también que sirvió para decorar el extraño vehículo con un recipiente lleno de frutas secas. Estaba seguro que iba a alcanzar la marca y conseguir el récord, declaró Satter, el conductor que aceleró su sillón a 163,12 km por hora. Estoy orgulloso porque el sofá respondió bien, continuó. El motor se sintió muy fuerte debajo del sofá en la pista y esa sensación es algo fantástico, concluyó el corredor poseedor del nuevo récord mundial. Él es el Llamas de Madariaga de la zona oeste. A él lo han estimulado, por así decirlo, lo han inspirado. Santo Biagiati, lo han inspirado personajes como Joaquín Morales Solá y tantos otros, pero él, por supuesto, es mejor, pues tiene un estilo propio. Es Don Lorenzo y tiene esta noticia. ¿Vos sabés que vino un vecino que se enteró de que yo tenía un inodoro para tirar? Ajá. Y vino y me lo pidió. ¿Se lo diste? Se lo di y me llamó la atención porque lo cargó en la motocicleta que tienen. Le digo, ¿pero qué vas a hacer con el inodoro? ¿Cómo no te enteraste? Y me tiró esta información. A ver. Inventan un inodoro motocicleta. El vehículo de tres ruedas y asiento de toilet utiliza excremento humano como combustible. La fábrica más grande de inodoros de Japón presentó estos días la Toilet Bic Neo, una motocicleta híbrida cuyo motor funciona con materia fecal humana. El invento es parte de una campaña para reducir las emisiones de CO2 en los baños. Los científicos que diseñaron el vehículo encontraron la alternativa a los combustibles fósiles que estaban buscando hace rato. Al parecer, solo había que esperar el llamado de la naturaleza para hallar una vía alterna de producción de energía. Diseñado con un inodoro como asiento, el triciclo motorizado solo funciona con excremento. Una tecnología especial que todavía no se ha dado a conocer convierte los desechos humanos en combustible y hace que la moto arranque y alcance una velocidad considerable. Por el momento no hay planes de producción en serie, pero imaginen los cambios que un vehículo así podría significar. No más ir al baño antes de salir de viaje, no más largas paradas en el medio de la ruta para ir a evacuar y, por supuesto, el fin de las estaciones de servicio para cargar combustible. Amigos, hasta aquí Mundo Noticias a las 7 de la tarde, 38 minutos. Aquí tenemos nuestra retuitera especial, la amiga Dayana Pérez, que en estos momentos está tuiteando este mismo titular que acaba de decir Don Lorenzo en Opinolo. Como siempre decimos, Mundo Noticias es la manteca en tu tostada, ¿no? Sí. ¿La manteca? En su tostada. Gracias. Escuchaste lo menos importante de la semana, pero lo más raro. Mundo Noticias. Otro servicio de fuera de servicio. La actualidad desde otro costado. Putting news first. Fuera de servicio. Ya para pensar, estoy pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme, no lo dudes, vamos que se enciende. Si querés, nos quedamos acá. Si querés, nos mudamos al bar. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, más lindo es fumando un poco. estoy fumando un poco. ¿Qué decís que contás? Hoy te voy a olvidar, hoy en ti no voy a pensar más. Estoy en un estado particular, es que me río del mundo por no llorar. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar, estoy pensando en la vida para no pensar más. Si quieres acompañarme no lo dudes, vamos que se enciende. Hoy yo sigo caminando solo. Fumando un poco. Hoy yo sigo caminando solo. Hoy marido fumando un poco. No sé dónde manejar. Si me subo al micro no sé dónde viajar. Estoy en un estado particular, estoy mirando al mundo. Si querés, si querés, nos quedamos acá. Si querés, si querés, nos fumamos allá. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, ardiendo y fumando un poco. Programa de radio con noticias locas, películas ovnis y un montón de sorpresas. Todos los sábados de 19 a 21. Fuera de servicio, un show sexy. Santiago Lorenzo y Mica. 92.3 FM Oriente. Fuera de servicio. Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Faltan 15 minutos para que sean finalmente las 8 de la noche. Aquí estamos sentados en la mesa de Fuera de Servicio, como pasa todos los sábados entre las 19 y las 21. Aquí estamos en esta, llamémosle, firme junto al pueblo, diría claro. Crónica. Pero estamos acá compartiendo algunas informaciones extrañas y algunas cosas más. Don Lorenzo alza el dedo y dice... Dos recordatorios. Por favor. Homenajes. Una recordación. Sí. Es como llamó al pie, perdón. Sí. ¿Viste cuando jugás al truco? Sí. Llama al pie, sí. Vení un, a mí. Un dedo en alza. Claro. Por favor. Hoy, 44 años de la muerte del Che. Un saludo enorme. Sí. Es un decir, ¿no? Sí. Sí. Un poco y, de respeto. Y cumpleaños, 116 años del general. Hoy cumpliría perdón. Años. 116. Perdón, estamos. ¿Un domingo? Sí. Para. O sea, estamos hablando del mismo general. Del único señor. General que hubo en la nación que lo quiso mucha gente. De Pocho. De Pocho, el Pochito. ¿166 cumpliría hoy? 116. Ah, 116. Entonces 166 no me daban. Y da la casualidad que justo 44 años de la muerte del Che, que lo mataron en Bolivia. Lo que son las coincidencias. Las coincidencias. Un nacimiento y un fallecimiento. Qué increíble. Así es. Pero es estimado la muerte del Che, ¿no? No, no, es exacto. ¿Es exacta la vacía de la muerte? Sí, lo mató la CIA. ¿Más exacto que eso? ¿Cómo? ¿Tiene pruebas? Lo mató la CIA. Cualquier cosa. Por indicación de la CIA lo hicieron. Comunicamos que lo está diciendo el señor Juan Lorenzo. Sí. Es el hombre de suéter Bordeaux. Por a más mí duda. Me dio mucha impresión la foto del cadáver del Che. Cuando lo hacían ver por la gente del pueblo. Qué tremendo. Tenés que ver el documental, te causa mucha más impresión. Me parece que si es ese que vos decís, me parece que lo vi. Pero decía, la foto del Che muerto es con los ojos abiertos. Él decía, conducir no es lo mismo que mandar, decía. Porque al hombre no le gusta que lo manden, sino que lo mejor es persuadirlo, decía. Sabían, ¿no? Mm. Decía, sí. Conducir no es lo mismo que mandar. ¿Cuál de los dos? Me perdí. Pocho. Pocho, está bien. Claro. ¿Nunca se preguntaron, perdón, qué estaría haciendo Perón ahora en el cielo, si es que está ahí? Debe estar con Balbín. Claro, sí. Es indudable porque si Balbín saltó una cerca para ir a verlo claro. Y reunirse, y se pusieron de acuerdo que si para el 2000 no estaban juntos, sí, no iba a haber soluciones para el país. Sí, unidos o dominados, decía, ¿no? Exactamente. Pero ¿cuántos se cuelgan de las frases de Pocho, no? De Perón. ¿Cuántos lo citan cuál fuese? Yo, sinceramente, no sé, como viejo peronista, para mí el peronismo murió con el general. Perdón, vamos a hacerle un lugar al amigo Cristian Libonati, que pase un segundito al aire, periodista amigo de la casa. Pues ya que estamos Sentate arriba mío. Sí, ya que estamos en tema, justamente, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Buenas tardes. Bueno, justamente acá hay una de las frases de Juan Domingo. Perdón, tiene que ver con lo que decíamos recién, que decía, conducir no es lo mismo que mandar. Ahí lo dice, Conducir no es como muchos creen mandar. Ahí está, tiene razón. Fíjate. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Ahí va. Conducir es persuadir. No una moto, un grupo de gente. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. Bueno, que por supuesto las facciones peronistas que son fanáticas de este programa no pueden más de la emoción. Perdón, en este momento, pero... No supera. Perdón, decime. ¿Cuántos años? Sí. 144. No, concretamente. ¿Dónde nació el general? Porque hay un problema importante entre Lobos y Roque Pérez. Sí, se pelean por... Si le preguntás al intendente de Roque Pérez, te va a decir que en Roque Pérez. Claro. No, pero aparentemente habría nacido en Roque Pérez y lo inscribieron en Lobos. En Lobos está el museo de Perón, yo lo visité, con muchas de sus prendas y... Sí, aparentemente habría nacido en Roque Pérez. No sé, sí. Era hincha de Racing, es lo único que a mí me importa. Qué equivocado era hincha... que estás. Era hincha de Boca. No, eso lo dice Cafiero. Era hincha de Boca. Era el hincha de la gloriosa academia. No, el que era hincha de Racing... Fue uno de sus ministros de Hacienda, que fue el que... No, Perón también. No. Perón era hincha de Boca. Y te lo dice un peronista, pero de... Se van a ir a las manos, me parece. De años. Nos dio un estadio, es... Bueno, no importa. Recomiendo que lean todas las 20 verdades peronistas, entre las cuales está para un peronista, no hay nada mejor que otro peronista. No, disculpame, eso lo cambió. ¿Cómo que lo cambió? Sí, señor, no existe más eso. ¿Cómo? ¿Qué dice ahora? No, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Opa. Pensando en el año 2000 lo hizo. Qué increíble. Antes de la actualización doctrinaria estamos hablando. Antes de fallecer lo hizo. Y después hay, bueno, igualmente en esa... Lo demás sigue, las 20 verdades siguen igual. Hay una que se refería a que cuando un trabajador... Que estaba con el pueblo siempre, obviamente el peronismo. Sí, no. Obviamente, los tres pilares, la justicia social. Escúchame, proviene el peronismo. El peronismo, ¿sabe de dónde proviene? Del laborismo, del radicalismo disidente, claro. que seguían la doctrina de Hipólito Yrigoyen, no querían el alvearismo, y del socialismo, que se dieron cuenta que el socialismo, como lo estamos viendo actualmente, se fue para el otro lado que no es socialista. Bueno. Qué increíble. Ahora, le decimos desde acá, sí, entonces un saludo a todos los compañeros peronistas. Claro, que igual hoy, me acuerdo, no sé quién fue que dijo, con la marchita todos los peronistas arreglan todo. O sea, como que la marcha los une a todos. Porque hoy peronismo es un montón de cosas. Una vez el general le preguntaron en una entrevista en Puerta de Guerra, donde vivía en España, sí, le empezaron a consultar sobre las elecciones que se iban a llevar a cabo en Argentina, legislativas, no recuerdo si fue el año 71, por ahí, no, perdón, 70 y 70, para las elecciones del 73, perdón. Sí, entonces, debe haber sido cuando iba a subir Cámpora, cuando asumió Cámpora, seguramente. Claro. Y no, incluso no, unas elecciones que el peronismo estaba proscripto, todos están hablando del 66, por ahí unas legislativas. En el tiempo de Frondizi. Entonces le preguntaron al general cómo iba a salir la selección. Dijo, y bueno, los radicales van a sacar tanta cantidad de votos, los socialistas van a sacar tanta cantidad de votos, los liberales, los conservadores van a sacar tanto. Y la cuenta al periodista le daba 100%. Le dice, general, ¿y los peronistas? Muchacho, peronistas somos todos. Sí, tenía esa salida. Bueno, no, hoy están todos realmente hasta las manos. Bueno, justamente hoy se cumplen 114 años. 116 años. Ah, 116. De su nacimiento. Claro. No, nada, simplemente esa cuestión a rescatar. La horda de peronistas está más no poder. No sé cómo saldremos de acá. Está realmente colpado. Clase de historia, ¿no? Sí, pero el peronismo lo tenemos en el alma nosotros. Nos lleva a todos. Sí, pero yo te diría que el peronismo ha perdido... ha perdido la doctrina justicialista, que en realidad el peronismo es la doctrina justicialista. Con Perón se murió el peronismo, lamentablemente es así. Para mí, forma de pensar como viejo peronista. Pero hoy peronista no hay. Peronista político. Cafiero. Bueno, Cafiero. Y Cafiero, pero buen como muchacho, dice él. Un buen muchacho, pero se queda con algunos vueltos, decía General. Claro, ese es de la vieja generación y la senilidad también lo atacan, como me va a atacar a mí en algún momento también. ¿Qué le vamos a hacer? Algo así. Bien. Nada, teníamos este breve momento, pero teníamos otra cuestión a atender que aquí tiene Nacho en la mano y que hay que ver cuánta relación, porque claro. Todo no, tiene... Nada tiene que ver. ¿Ah, no? Nada que ver. No, pero... Bueno, bueno no, que... pero pará, pará. ¿Qué es lo tuyo, Nacho? A ver. Todo no, tiene que ver con el peronismo, todo. Porque fiel a todos los sábados, y ahora que está Cristian también, vamos a invitarlo a introducirnos en este debate. Sí, cómo no. Es un debate social. A ver, cuando uno se encuentra algo, ¿hay que devolverlo? No. ¿Se encuentra dinero? ¿Se encuentra...? ¿Hay que devolverlo? Depende. ¿Lo devolvés? No, pará, ¿lo devolvés? Pará, pero... Piénsenlo. ¿Lo devuelven? Yo lo devuelvo porque hay un porcentaje asignado al que devuelve las cosas. Sí. No. Pará, andate que te hagan el acta en la comisaría como corresponde. Si bueno, sé que, si vayan sé pensando qué se encontraron y si lo devolvieron o no. Pero seamos sinceros. Vayan pensando... Jamás me encontré nada muy valioso. No importa, aunque sea 10 centavos. Se lo han encontrado, ¿no? Sabiendo de quién son, sí. Y ahí tenemos el enganche. Vos, por ejemplo, ves a una señora de edad que va delante tuyo y se le cae algo. Señora, se le cayó. Porque sabés que puede tener su necesidad de la mujer. Bueno, yo estoy con Micaela con el depende qué. Porque también, y acá Micaela me va a dar... ¿Y a quién? Muy bien. Micaela acá me va a dar la razón. También me dará el Clarín, la Nación. No hablemos de diario, no, y menos es diario. Se juntaron todos, La Razón, Clarín y Nación. No, y por favor. Diarios no. También, seguramente. Nombra otros diarios, por favor. Sí. La prensa. Página. O La Prensa. Tiempo Argentino. No, gracias. Claro. Bueno, decía. Pasquines, no. El argentino. No, exacto, tampoco. Aparte lo regalan, ¿viste? Pero. Y eso es lo que tiene de bueno, por lo menos podés leer algo aunque no estés de acuerdo con sus ideas. Bueno, y. Muchas veces vemos noticias de la talla de, por ejemplo. Se llama Carlos, es taxista, se encontró una cantidad de dinero que le podía cambiar la vida. $1,000,000. Carlos se encontró, pero aparte digo, siempre está presentado en las noticias como una historia de vida, una historia realmente desgarradora. Carlos vive en Balvanera, tiene 48 años. 3 hijos. Y tiene 14 hijos. Y trabaja 18 horas al día. Con la misma. Sí, con la misma. Bueno. La misma, sí. Basta. La misma mujer. ¿Y? Por eso. Él se levanta a las 5 de la mañana y vuelve a su casa a las 7 de la tarde. Pero un día le tocó llevar a la infanta de Borlengui. La duquesa de Alba. O la duquesa de Alba. Que habla todo. ¿Te imaginas en la cama y ¡ay, Dios! Claro, una mezcla. No lo puedo imaginar, por favor. Oh my God. Una mezcla. Oh my God. ¿Cómo estoy disfrutando? Rompimos el clima. Bien. ¿Y qué le pasa al taxista? Carlos, un día como cualquiera, decidió lavar su auto, decidió sacrificar aquel domingo y escuchar el partido con la Oral Deportiva cuando él vio un maletín chiquitito en la parte de atrás del auto. Procedió a abrir el mismo y se encontró con que habían $500,000. Esa cifra, claro, no le pertenecía, pero sí le podía cambiar la vida. Entonces, Carlos dijo, y sí, yo la tenía que devolver, porque si no, digo, la honestidad... Yo no la transpiré. El periodista le pregunta, muy bien, el periodista le pregunta, ¿y cuánto le dieron de recompensa ahí? 44 pesos. Digo, esas historias, ahí, ¿qué es lo que razona uno? Mira, me enojo directamente. No tendría que haber dado nada. No, tendría que haberlo llevado a la comisaría. No, pero, ¿sabes? Mira, hay dos opciones. Hoy agarrás y decís, le sobran muchos $500,000 como para andar olvidándotelo en el taxi. Me lo quedo yo, que me cambia la vida. Bien. O agarrás y decís, bueno, yo tengo esta cantidad, voy a llamar a la persona, pero decís, yo te devuelvo si me das 5,000 euros. Y pero por extorsión casi. 10,000 euros. Bueno, un amigo, ¿sabes qué hizo? Se encontró hace unos años ya unos 2,000 pesos. Hace unos años, 2.000 pesos era mucha guita. Le dijo, yo te lo voy a devolver, pero no ahora porque los necesito. No. Los terminó devolviendo, pero mucho después. Pero, en serio. Llamó y dijo, se habían olvidado un maletín, había 2 lucas, y había tarjetitas, todo. Dijo, yo te voy a devolver las 2 lucas, pero no ahora. Le devolvió las tarjetas, por lo menos. ¿Cuánto le devolvió? No, no, habrás devuelto, lo devolvió los 45 cuotas. Devolvió los cosos. Claro. Después, dos, tres meses después, pero no ahora, porque ahora justo. Pero hablemos del caso que dijiste vos, Santiago. Por ejemplo. Por ejemplo. El pobre Carlos. Se le crea un problema, Carlos. La mujer sabe con quién viajó. ¿Dónde se dejó el maletín? Pero no sabe dónde vive, si está chista. Sí, pero Carlos no puede justificar la guita que tiene. Pobre Carlos. Porque vos depositás en un banco más de 10 mil pesos y ya te ficha la AFIP. Mira lo que le pasó al otro Carlos, al riojano. No, pero él le tiene que decir Carlos a su mujer. Igual no le contó nada. Pero... Si yo me encuentro en medio millón de euros, no, me los deposito. Me lo voy gastando. Sí, pero vas a voy gastando a poquito. Números chiquitos. Sí, no, pero vos sabés que la gente se engolosina. Sí, igual yo quería contar una noticia, ya lo importa. Sí, bueno, dale. No, dígalo. No, siga. Seguimos hablando. ¿Qué les pasa a los delincuentes? Se engolosinan. Y claro, por eso caen. Porque de repente van a los boliches, van a las WAT, como se decían antiguamente, o la boy, en la jerga policial y todo eso. A la bailante iba vos. Y los pesquisa, como se le decían antes a los detectives de la federal. Sí, tres estaban en la UAT y sabían quién podía gastar tan límite de plata, tan así caían. Bueno, lo que pasa es que si trabajás, no sé, haciendo chang y de repente apareces con un Mini Cooper, digamos, algo en el medio. Bueno, ¿me puedes contar la noticia? No, me parece que ahí está el error. Pará, el robo del año. Sí, o como ven que apareció con la Ferrari. Al Banco Río. ¿Algo así decís vos? Claro. Banco Río de acaso. Al Banco Río de acaso. ¿Cómo cayó? Por una mujer. La mujer fue la que botoñó. Y encima, ¿por qué? Pero pues por que era por cornuda. Tener una mujer despechada. A ver, lo soy cornuda. Es lo peor. El problema son las mujeres acá. Sí, también son las mujeres. Sí. Ok. ¿Puedes contar la noticia? Por favor, Nacho, la noticia. Pues yo venía a todo esto porque... ¿Qué te encontraste? No, yo no me encontré nada. ¿Y entonces para qué empezamos a hablar de eso? A ver, va la noticia, por favor. A ver. Es la historia de un búlgaro de 42 años. Sí. Estaba sin empleo y encontró un tesoro de oro y bronce de más de 4.000 años. ¡Epa! Valorado, valorado 1,5 millones de euros mientras buscaba metales viejos y chatarra ahí en algún basural. El afortunado Rosen Todorov. Viste que nosotros somos todos Fernández, Pérez, todos terminan en Z, viste, los búlgaros son todos en terminan en Ov. Claro. Todorov encontró en una zona rural un jarrón de cerámica con 20 objetos, entre ellos pulseras, pendientes de oro y así como hachas de bronce, y se los entregó al Museo Histórico Regional, según lo informó una cadena de allá. Los arqueólogos estiman que el valor del tesoro, que data de la época de bronce y la civilización que ocupaba en esas tierras en ese entonces, era al menos 1,5 millones de euros. Todo parecía como una leyenda que acabó de un modo generoso, si no hubiese otra versión de lo ocurrido. ¿Qué dice? Dicen que supuestamente habría intentado contactar este hombre a un grupo organizado del tráfico ilegal de arqueología con el fin de vender estos objetos. Muy bien. La policía lo detuvo, ¿sí?, y lo llevaron preso. Por eso pregunto, digo, ¿hay que devolverlo o no? No. El tipo lo devolvió al museo. Bueno, y hay estados que le reconocen un porcentaje de los tesoros que hay en su territorio. Por ejemplo, me cargaste, por eso me quedé callado. Por ejemplo, viste que en el Caribe sí hay muchos galeones hundidos que dependen, de acuerdo a la jurisdicción, o a Jamaica, o inclusive Cuba, inclusive a la parte de México, la parte de Guatemala también, me parece que es lo que está todo por ahí rodeando el Caribe. Claro. Esos gobiernos tienen leyes que le asignan un porcentaje de lo que se halla al que lo descubre. Mitad y mitad, vamos. No sé cuál será el porcentaje, ¿viste? Como en su momento a los piratas. Vamos mitad y mitad con todo lo que encuentres. Claro. Entonces, para no tener problemas con lo legal, claro, te conviene llevar y entregas todo y ellos, el mismo gobierno, comercializa. Digamos, pero te encontrás, no sé, una notebook. Tenés tres en casa tiradas. Sí. ¿No la podés vender? Sí. Pero ¿y si la intentas vender y te encuentran como ese muchacho? Y pero yo la encontré tirada, no encontré a nadie. Pero te pueden acusar de haber sido el ladrón. No, ellos no tienen pruebas de que vos seas quien la encontró o quien la haya robado. Claro. Guarda. Es tu palabra contra la de la policía. Sí, igual habría que ver, Micaela. Y acá va a estar... Que demuestren primero que soy culpable. Va a estar muy conmigo. A ver. Si nos encontramos, por ejemplo, una notebook, o mejor sí. dicho, plata, ¿cómo prueban que esa plata es de otro y no nuestra? No, no se puede. No hay manera. Es más, si lo encuentro con vos, 50-50. Ya está, listo. Listo. Fue. De hecho, yo me he encontrado plata. ¿Y entonces? Más una vez. Y la pasé bomba. ¿Cuál es el monto? ¿Cuál es el monto? La reventé en 15 minutos. Obsceno que te. A ver. Va de vuelta. ¿Cuál es el monto más obsceno que has encontrado en la calle? 600 pesos. ¿600 pesos? 600 pesos. ¿En? En la calle. Claro, pero ¿en qué lugar? Mirá. No estaba caminando y se ve que alguien se le habrá caído una salida al banco y que habrá ido a cobrar y. Mirá. ¿Hiciste una salidera? No, no hice una salidera. Yo estaba caminando en Ramos Mejía. Estaba yendo a ver a un amigo, una cosa así. Claro. Llamen al 911. Sí, me fanaron la billetera. Y había plata y la encontré. A ver. Amiguita, la puta madre. ¿Para? Sí, sí. Me falta el celular. Sí, me falta todo el celular. Sí. No, bueno, cuestión de que encontré los 600 pesos, agarré, llamé a mis amigos y fuimos todos a cenar. A ver, no se lo puede volver a nadie. Bueno, pará. A nadie, no puedes hacer nada. Claro. Yo voy a contar una que me sucedió con mi hermano. También encontramos un maletín. Nosotros teníamos, bueno, lo que sería un bar, ¿sí? Había también 1000 pesos. Sí. Estaba la agenda telefónica, bueno. Todo. Pero el tipo lo vino a buscar. Y se lo entregamos, le devolvimos los 1000 pesos. Bueno. No nos dio un sorno, nada, nada de nada. Y le entregamos los 1000 pesos con su maletín y todas sus pertenencias, con una lástima. Es decir, ¿qué haría con 1000 pesos? Bueno, pero supuestamente la ley. Pero no me dio un centavo. Yo que vos, lo llevo a la comisaría. Hay que aconsejarle, al que encuentre algo. Se va a la comisaría. No, Juan, pero pará, voy a la comisaría. Yo me encontré 1000 mangos, ¿los querés? Pero... No, discúlpame. Sí. El tipo se tiene que hacer el acta. Se frota la mano y dice: No. Quédate tranquilo que serán devueltos. Tiene que hacer el acta y después va al juzgado. Y si no aparece el dueño, queda para el Estado la guita, pero a vos te dan el porcentaje. Dice mientras vas llamando a un sauna muy cercano a la comisaría local. Dice acá nuestro amigo Emanuel Franco, oyente y amigo de la casa: yo me encontré 50 pesos en la calle, que no son ingenuos, que los canas se las quedan. Y dice Dayana Pérez: es la boquetera, lo dice por Micaela. Buenísimo, gracias. Yo te digo una cosa. Saludo. Yo por 50 mangos ni voy a la comisaría. Yo estoy hablando de agarrar guita grosa. 1000 pesos para arriba. Más de mil. A mí me gustaría encontrar igual alguna vez 5000 pesos para ver qué hago. Me encantaría estar en esa situación. Qué malo. Yo mira, la única, ¿sabes la, qué el hago? Único ah, momento. El único momento. Yo te invito a la joda, Mica. ¿Ves? Nos quemamos. Ahora hagamos algo. Prometamos, ¿no?, entre todos nosotros, que el primero que encuentre más de 5000 pesos, hágame una fiesta y la quema en una joda entre todos. Sí, te lo re que te juro. Así. No, yo soy jubilado. Sí. Con las manos bien atrás. Sí, sí. ¿Qué pasó? No. Con las manos bien atrás, Nacho, claro. ¿La billetera la tenés? Sí, ahora la encontré. Pero vos sabés, en la cartera de Micaela. No sé, Ana, sí. Perdón, don Lorenzo. ¿Vos sabés la sensación que causa tener la guita en la mano? A ver. Yo acompañé a un compañero de laburo que se fue con el retiro voluntario. No. Sí, le gatillaron el equivalente de $100,000. ¿$100,000? Sí, el equivalente de $100,000 por el Banco Ciudad. Sí. Y lo tuve que acompañar y le dieron los $100,000 así, taca, taca. Y salimos los dos con dos portafolios. Él llevaba 500 y yo otro 500. Para, del Ministerio de Trabajo. ¿En el Ministerio de Trabajo hicieron el arreglo? Municipal. No. Salió una ley, la ley 13 de la Ciudad de Buenos Aires, ofrecieron un retiro voluntario. Y como tenía más de 30 años de servicio, le correspondían $99,999. Le correspondía. Ah, yo te voy a contar una cosa. Vos sabés que... Toda la gente, ya nos vamos, ya música, todo. Sí. Toda la gente que tiene que arreglar porque tuvo juicio laboral o algo, va al Ministerio de Trabajo y ahí tenés que cobrar sí o sí, o en cheque o en efectivo. Sí o sí, el Ministerio tiene que ver cómo vos te entregan la plata. Ah, no sabía. ¿Por qué? Porque vos firmás, pero después si te dan la plata o no, entonces lo que hace el Ministerio... Sí, y los juicios tienen que depositar en la sucursal... Banco Nación o el Banco Ciudad y en tribunales. Una pregunta, ¿cómo es que y te dan el cheque del juzgado para que vayas a cobrarlo? ¿Cómo se fue tu amigo con esa plata? ¿Caminando, en colectivo, en auto? Lo fue a buscar el nieto que tenía en ese entonces 25 años el nieto y en coche. Pero para 25 años, ¿no le pidió una comisión? Bueno, también contar la historia. Le tiró algo. Espera. Sí, bueno, dale, va. Le dio la comisión. Yo tuve un juicio laboral, perdón. No importa. Espera, ¿le dio la comisión? ¿Qué? No sé. Por favor. ¿5 lucas? ¿Una joda? ¿Vos? ¿Armamos una joda? ¿5 lucas? Primero que encuentre 5 lucas, arma la joda y hacemos una fiesta. Ok, listo. ¿Fiesta blanca o fiesta negra? La que quiera. Después Micaela cuenta la historia, por favor. Quiero saber cómo termina. Porque en realidad, hay una plata que yo tendría que cobrar. Sí, yo me encontré 200 mangos acá en el bolsillo de Juan. No, pero sí. No, pero esa plata en realidad, no, eso lo cobró. Hay que ir a la ANSES. No, pero a verla. Sí. Guess I left my world in somebody's hands. I don't like to hurt my, but everyone gets weak. Someone to rely on. Le pasamos la lengua a su oreja. Hasta las 9 en Oriente 92.3. Sábados fuera de servicio. 2 en 1, a las 8 y 10 de la noche escuchamos a Erasure haciendo Love to Hate You. Antes, David Guetta haciendo One Love. Recuerden que pueden llamarnos al 4661-2611 para sentarse en la mesa con nosotros y charlar en la noche de este sábado, porque estamos hablando de varias cosas. Primero, ¿cuál sería esa medida extraña que vos llevarías a cabo si fueses político, si fueses un dirigente? Y si llegaras al poder. Por supuesto, si fueses electo, bueno, ¿qué es lo que harías? Esa es la pregunta que estamos haciendo y que vos podés responder llamando al 4661-2611 o si no a través de www.fmoriente.com.ar. Y por si fuera poco, tenemos la vía de SMS. Manda tu mensaje a dónde. 11-57-50-51-19. ¿A dónde? 11-57-50-51-19. Sí, por favor, pedimos que firmen los mensajes para que sepamos quién manda qué, de dónde y por qué motivo, ¿no? Y también tenemos otra pregunta que está relacionada con situaciones en las que vos te has encontrado algo de valor. Por ejemplo, dinero. ¿Lo devolverías? ¿No lo devolverías? Bueno, ¿qué es lo que vos estarías haciendo? Es ya quemada la historia de aquel muchacho que se encuentra una millonada y que nada le devuelven. Vos sabés que por ley le tienen que dar un porcentaje. Creo que es un 10%. Es como las propinas. Sinceramente el porcentaje no sé, pero está determinado por ley. Sí, sé que a voluntad no es. No. Es por ley determinado, pero hay que hacer la denuncia como corresponde. Sí. Y todo eso. Si no es que te encontrás 10 lucas dólar cash, sí, y te dan 40 centavos, no, acá no, es una cuestión vos más tenés que formal. Te encontrás la guita, vas a la comisaría, se levanta un acta testimonial, ellos se quedan con la plata, y al cabo de un tiempo, si nadie reclama, pasa a ser propiedad del Estado de la plata y te dan el porcentaje que corresponde. Claro, pero la posibilidad de recompensa existe. Exacto. Eso es importante. Exacto. Nos pueden ver y también escuchar a Ovigo en vivo a través de www.fmoriente.com.ar. Ahí se lo ve a Nacho, que sí, alza el dedo y dice: buenas tardes. Exacto. Yo que recomendaría que no nos vean. No, ¿sabes qué? Estuve espiando acá lo que va a decir Juan. Sí. Y es interesante, y es más, ya le hice la pregunta, pero se le va a hacer la pregunta al aire. Con el tema que va a tirar acá de su sección. Bien. No, es una pregunta intimidante, ¿no? Bueno. Porque apuesto al conocimiento de Juan en este tema. Bueno, gracias por apostar tanto. Es más, apuesto, esto es, me tengo 10 pesos, los apuesto enteros al rojo. 10 pesos, no es que valga no, de creo eso. Que digo, 20 pesos la jugada mínima 20, a color, me parece. No sé, vos vas seguido al escolar. De vez en cuando. No, como jubilado mucho no puedo ir, de vez en cuando. Bueno. Claro, bueno, depende. O sea, vos querés apostar, por lo menos... No, yo apuesto al conocimiento de Juan. Sí, vos sabés que con 15 pesos, si no podés hacer una apuesta... Es más, te digo... Llama un oyente, lo sacamos al aire y que le haga una pregunta. Sí. Cualquiera, yo creo que Juan te la responde. No, me van a matar. No, con este no, pero no, con este tema. Sobre este tema sí, puede ser. Pero no soy el libro de Petete, no. No te pregunto de ovnis porque sé que ahí me agarrás. Ahí no hay por dónde te dé, pero. Claro, por eso decimos. No te olvides que ha sido todo lectura, nada más, porque claro. No tengo los mangos suficientes como para andar por todo el mundo investigando. Es todo conocimiento literario, todo lectura. Es claro. Como el Fabio Serpa local. Igual por 15 pesos. No, pero Fabio Serpa tiene la oportunidad de viajar por todo el mundo. Es cierto. Pero bueno, por 15 pesos, ¿es qué pasa? Por 15 pesos sale un patio acá. Ahí está. Por 15 pesos. ¿Qué pasa? Me hago alto guiso. Sí. Dicen... Soy Pancho. Claro, una cosa. Mirá por una frase como trascendés, ¿eh? Sí. Está siempre atento. Vamos a decir que Santiago está siempre atento. Siempre a la pavada. Sí, sí. Amigos, son las 8 de la noche con 15 minutos. 20 horas. Sí. 15 minutos. Según dice nuestro en locutor. HD. En HD. Y vamos a... ¿Qué tenemos? ¿Un locutor español para la hora? 20 horas. Sí. 15 minutos. Sí, por la forma de presentación y habla con Z. Y todo eso es castellano. Me has acordado, Antonio. Debe ser de Castilla. Sí. Empieza la segunda hora de Fuera de Servicio con esta bella apertura. Se hizo la noche. Son las 8:00. Está empezando la segunda hora de Fuera de Servicio. Todo lo que imaginás y todo lo que nunca imaginaste pasa en la radio. Oriente 92.3. Frecuencia modulada. Es tierno, es sensible, es sexy y cautivador. Buscado por muchas señoritas. En Fuera de Servicio, Don Lorenzo Lopinolo. Porque en la radio hay amor para todas. Por supuesto, Salpicón de Misterio no podía faltar. en este caso con Don Lorenzo, que nos va a llevar seguramente a un mundo lleno de seres extraños, historias y algunas cositas más que vale la pena conocer, para de a poquito ir buceando en el terreno de lo que Don Lorenzo más le guste. Vamos a hablar de calaveras de cristal hoy, ¿te parece? Por favor. Todos coinciden en que la calavera descubierta por el explorador británico Michel Edgars es la más conocida y misteriosa, puesto que tiene mucha semejanza con el cráneo de un ser humano. Las creencias sobrenaturales son partes naturales de nuestra inconsciencia. Este último término psicológico desciende del vocablo inconsciente, individuo que realiza representaciones comunes al género humano. En todo el mundo, la muerte y los objetos relacionados con ellos están vinculados con nuestra propia existencia. Es así que la idea de la muerte está en todas partes y culturas, desde la noche de los tiempos, como diría mi amigo el peregrino en la noche de los tiempos, más conocido como Juan el Vasquito. Jueves 11 a.m., domingo 11 p.m. Exacto. Existen sucesos reales explicados científicamente, y de igual manera hay hechos inexplicables a los ojos de los científicos, donde su única explicación está más allá de los postulados metaacadémicos, o sea, en el mundo esotérico de los misterios e inclusive de la magia. Así es como debe entenderse el misterio de las calaveras de cristal, objetos que despiertan interés y polémica. Todos coinciden que la calavera de cristal descubierta por el explorador británico Michel Hayes es la más conocida y misteriosa de las 13, son 13 las que se conocen su existencia a nivel mundial. El cráneo está tallado en cristal de cuarzo. Se le asignaban a los cráneos poderes sobrenaturales y curadores, cuestión que nunca ha sido aprobada científicamente, a pesar de haber sido estudiado por el mundo académico. Este aventurero inglés fue también un arqueólogo aficionado, especializado en civilizaciones antiguas de Latinoamérica y en la búsqueda de la Atlántida. Afirmaba haber encontrado el cráneo en una cueva durante sus expediciones a Louvain-la-Neuve en 1924. Pero sus detractores insisten que la compró en una subasta de Sotheby's, a donde fue enviada por sus dueños alemanes para ser vendida al mejor postor. Mientras tanto, Michel Hayes, cuando estaba en su traje de mortal y sus seguidores afirmaban que el cráneo era demasiado perfecto por haber sido tallado deprisa en la era moderna, e insistían que debía haber sido tallado durante décadas si lo hubieran hecho en un pasado remoto. Un científico que tuvo la oportunidad de tenerlo en sus manos determinó que si hubieran sido creados en un pasado remoto, se hubieran necesitado 200 años para conseguir realizar tal obra de arte. Michael Eck expresó también que se habían necesitado por lo menos 150 años para tallarlo con tanta finura y lo databa hacia los 3600 años de antigüedad, por supuesto que antes de Cristo, aunque no ofreció ninguna fuente o razón para su datación. Hoy en día tal cráneo es propiedad de Anna Michel Eck, hija del explorador. Y antes que siga, ¿qué es lo que quería saber, Nacho? No, porque cuando estábamos hablando de, o me comentaste que ibas a hablar de las calaveras estas de cristal, me vino a la mente la película de Indiana Jones, la cuarta entrega, y digo, se habrán inspirado seguramente en esto, digo, en la calavera. Te adelantaste a lo que voy a leer ahora. Bien. Claro. Porque voy a leer lo que yo conseguí, que vendría a ser como un apéndice de lo que hablé, los cráneos en la cultura popular. Bien. En un episodio de Stargate SG-1, una muy buena serie de ciencia ficción, que se llama Crystal Skull, el argumento gira en torno al origen de extraterrestres de los cráneos, referidos en el episodio como calavera, y su función como medio de transporte entre la Tierra y el planeta de origen de sus creadores, los dioses aztecas. En House 2, la trama gira alrededor de una calavera azteca hallada en cristal, mejor dicho, tallada en cristal, origen de extraños fenómenos y deseada por un viejo zombie cowboy. En Veritas, The Quest 3 Skull, se habla de la búsqueda de una calavera de cristal que Hitler poseía y podría cambiar la ciencia molecular. En Tomb Raid, The Last Revelation, en el primer escenario, nos encontramos calavera de cristal que en la entrega anterior, Tomb Raid 3, aparecía en una de las habitaciones de la mansión de Lara. En Jack Long, El Dragón Occidental, parte de la segunda temporada, trata sobre 13 místicos cráneos de cristal de origen azteca que al juntarse pueden otorgar deseos irreversibles a quien los manipule. En la tercera entrega de la saga Devil May Cry hay un nivel donde se pide un Crystal Skull, cráneo de cristal, para poder abrir una puerta. En el final de Asesinos Creed se hace referencia a la calavera de Mitchell Egg y a las 13 calaveras existentes en el mundo, reconocidas como un artefacto que permite al portador comunicarse psíquicamente con un poseedor de otra calavera en cualquier parte del globo. Lo denominan un canal seguro de comunicación. En el juego de Firebug, Asesinos, se hace referencia al cráneo de cristal robado a los aztecas por Juan Borgia en 1498, en la Noche Triste, el cual se la quitó un sacerdote azteca matándolo. Acá viene lo tuyo. En la película Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal 2008, exacto, tiene como elemento central de la trama una calavera de cristal de forma no humana. Sí, porque ay, mezcla la historia con aliens también. De origen extraterrestre. Claro, pero después entran a una caverna y hay montones. No sé decirte la cantidad, pues no las cuenta, pero hay alrededor todas calaveras de cristal, por eso no me decís. Hay individuos sentados que tienen el cuerpo entero. Tienen el cuerpo entero con la cabeza de cristal, claro. Por eso te pregunto, ¿son 13 o...? Claro. Pero tiene la cabeza de cristal extraterrestre, no la nuestra. En un libro del escritor Clive Cussett, llamado El secreto de la Atlántida, hace referencia a unas calaveras de obsidiana talladas hace 9500 años por unos humanos llamados Amenes. ¿Amenems? No. ¿Será Menes? No. Amenes se llamaban así. Que vivían en la actual Antártida, pero que por culpa de una colisión de un cometa se extinguieron. La Ferrari. En el video Ninja Gaiden 2 se habla de 30 cráneos de cristal y además de un cráneo gigante. Y al juntarlos se obtienen varios logros del karma, o sea, energía espiritual del hombre. En el episodio número 10 del equipo A, o sea, el TNA de los Magníficos, en la quinta temporada también hay un episodio que se relaciona con la calavera. En el programa mexicano, mira qué interesante, en el programa mexicano Extranormal del 27 de febrero de 2011, o sea, hace pocos meses atrás, se dio a conocer una calavera de jadeíta encontrada en México junto con un cetro y que aparentemente serían reales, o sea, que serían de épocas, claro, idas o de años A. En el juego de cartas Yu-Gi-Oh! De Konami existe una carta inspirada en la figura de la calavera de cristal, cuyo efecto es reducir tus PB, que no sé lo que serán los PB, PBT no pueden ser, no, en 1000 al ser invocada. En los episodios 6 y 7 del Yu-Gi-Oh! Que viene en CD, se juega la carta de la calavera cristal junto a otras cartas de naturaleza similar. Y por último, en el libro El Nigromante de la serie Los Secretos del Inmortal Nicolás Flamel de Michael Scott, Nicolás Flamel y Pere Lenle poseen un cráneo de cristal, la cual, según Prometeo, perteneció a una raza anterior a los arcontes e inmemoriales, y su hermana, la bruja de Endor, pasó gran parte de su vida destruyéndolas, pues se alimentan del aura de quien las quiere activar. Claro. Son cúmulos de información de la historia del mundo antes del tiempo. O sea, todos los guionistas han aprovechado esta historia. Y han realizado algunas historias que tienen que ver con la calavera. Por lo general, estas historias y mitos que estás contando, siempre sacamos alguna película. Tenés un montón. Por eso. Tenés un montón de los mitos, digamos, los guionistas se nutren. Y de los misterios. Acordate lo que pasó con Titanic. Claro. Con Titanic se sabía que se había hundido y qué sé yo, no tenían la ubicación exacta, ni sabían que había chocado con un iceberg, sabían por qué motivo, lo que se decía, un barco que no se podía hundir porque tenía compartimientos estancos y hundió. Claro. Y después empezaron a analizar los metales y se dieron cuenta que no estaba bien remanchado y que las chapas de acero no eran lo que tenían. Y de ahí sacaron una película millonaria. Claro. Todo para facturar. Y se factura bien con eso. Después le voy a pasar a Juan. Lo voy a desafiar a que busque. Hay un libro, supuestamente, que habla del diablo. Que supuestamente fue hecho por un monje en una sola noche. Después te iba a buscar el nombre del libro. Búscamelo porque me interesaría leerlo. Para que nada. No, obviamente el libro, claro, porque es 10 veces más grande que la Biblia. Pero es ¿de qué, la historia? ¿Qué Biblia? No, que la Biblia que nosotros conocemos, del Viejo Testamento. No, pero no la Biblia que está en el Vaticano, que es de oro. No, pesa 140 kilos. No, este es un libro que cuenta la leyenda que un monje vendió su alma al diablo para poder escribir un libro. Él le dijo a quienes lo iban a ejecutar, le dijo: si yo en una noche te escribo un libro entero, me perdonan la vida. es un libro después maldito, todo que ha sido analizado. Claro, está poseído. Interesante. No, lo voy a buscar y te voy a desafiar a que te interiorices en este tema. Sí, lo que pasa es que no, si no lo tengo para leer, no y sé puedas explayarlo. Interiorizar, ese es el problema. Bueno, pero, si lo podés conseguir para que lo pueda leer. Pero queda entonces. Sí, no hay ningún problema. Sí, guarda con Satán, Belcebú, Lucifer, que si lo nombrás, ¿sabes qué pasa? Mefistófeles. ¿No? Mefistófeles. ¿Cómo era? ¿Cuántas veces adelante un espejo? ¿Qué cosa? Había que decir. Guarda con el número 666. Claro. Que no es lo mismo que 999. Claro, no es lo mismo, guarda. Dice, tú tocas la patente 666, ¿qué haces? Es el hijo del diablo. Sí. Es el auto del diablo. No, es el auto del diablo, vos. Claro, tenés que devolverlo. Bueno, no, te quedátelo, pues sabés la de mina que vas a levantar, porque el diablo en eso. Acá tenemos una leyenda sobre el diablo que dice: la leyenda señala que el autor del Códex Giga. El Códex, exactamente. El Códex Giga. Ahí está. Un monje benedictino condenado a ser. Anotámelo acá que cuando tenga disponible la internet en algún momento me meto. Dice: sos un grande total. Dice. Un monje benedictino condenado a ser emparedado vivo, lo habrán hecho sándwiches seguramente. No, iba a ser enterrado en una. Claro, en un calabozo, digamos, le construyeron una pared y quedaba ahí. Yo acá tengo que iba a ser emparedado, o sea, lo iban a hacer más bien sándwiches. El Códex Giga, ahí está. No, pero no era emparedado, empezaba también con empalado. Empalado es el que le metían el. Claro, por abajo, acá no. Dice emparedado. No, nada que ver, no. Dice: la tarea del monje era sobrehumana, por lo que se cuenta que solicitó la ayuda del mismísimo Satanás, el cual aceptó crear el libro en una noche poniendo como condición aparecer su imagen en una de las páginas. Exactamente. Y hay un estudio hecho sobre ese dibujo, con cantidad de colores, tipografía, la letra. ¿En qué año lo hicieron? En todo el libro, no sé, pero ese libro. ¿Figura el año de edición del libro ahí? Ahora la producción Tito lo va a buscar. Figura, la tipografía en el libro entera es la misma. ¿Sí? Entera es la misma. O sea, y el tamaño, no, digamos, en esa época. Me gustaría saber si fue antes del 31 de diciembre de 1500 o después del 31 de diciembre de 1500. Vamos a tener que buscarlo. Porque si es antes del 31 de diciembre de 1500, son los libros que se consideran incunables. Mm. Porque ahora igual le dicen incunable a cualquier libro viejo, pero no. Realmente los incunables son los que se hicieron antes de que directamente la imprenta creada. Claro, no, esto está. Se hacían los libros a mano. No, esto está demostrado que está hecho a mano. Tipografía debe ser hecha a mano. Un incunable debe ser. Pero, por eso, desafiamos entonces para que uno de estos sábados te interiorices en este tema y podamos hablar del mismísimo Satanás. Entonces, del mismo libro del diablo. Sí. Decía, mucho cuidado, porque si lo nombrás, aparece. Guarda. ¿Sí? Chao. Si lo nombrás, bueno, listo, dejémoslo ahí. No, si lo nombrás, aparece, en serio. Todos miren para allá y van a ver que está asomando una de sus garras. Mirá. Cargamos la atmósfera con los sonidos más frescos de primavera. Más frescos de primavera. Primavera 2011. 2011. Respira aire puro. Aire puro. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Si te rascamos la oreja, contestanos. 4-661-2611 4661-2611. El teléfono de Fuera de Servicio. O déjenos un mensaje en www.fmoriente.com.ar. La vía directa con Fuera de Servicio. Vomitando flores sobre tu piel, vomitando flores sobre tu piel. Ojos que no duermen por mirar al sol, son como ventanas para el corazón. Ojos que se cierran no pueden mirar, son como una piedra, te pueden matar. Lágrimas que queman, sueños que se van, miedo a que aparezcan en la oscuridad. Ojo con el ojo te puede hacer mal, todo lo que miras ya no ríe más. Vomitando flores sobre tu piel, vomitando flores sobre tu piel. Del cuerpo con las manos siempre que ves, vomitando flores sobre tu piel. Ojos traicioneros saben engañar, cuando ven la sombra piensan que es verdad. Gato por liebre no saben mirar, ojo con el ojo te puede matar. Dedos que engañan, cuchillas que nunca descansan, pupilas que sueñan descalzas,

ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo, ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta, ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Escuchamos al cuarteto de Nos, Ya no sé qué hacer conmigo. Antes era Árbol, Vomitando flores. Cuando faltan casi 20 minutos para que sean las 9 de la noche. Bueno, tenemos mensajes, tenemos llamados. Dice Romualdo de Ituzaingó, dice: si yo fuese un político elegido democráticamente, cobraría impuestos a los que se comen las letras S's. Muy bien. Por y, las dudas vamos a hacer se llenaría de guita. Claro, hablamos como los de los doblajes latinos que siempre exageran las S's. Tú siempre estás complicada. Y también dice una multa especial a la dice a todos aquellos que anteponen el artículo la o el ante un nombre. Por ejemplo, la Claudia. Pero eso es muy común en el interior. El problema es la azúcar. Pásame la azúcar. Está mal. Pero es el azúcar. Está mal y multa. No, ya sé que es. Ya sé que es el azúcar. Tirale él, no le tires la. La calor. ¿Viste cuánta gente dice la calor me mata? Sí, a mí también me mata. Sobre todo las veteranas. No, claro. Está bien, pero vos no decís la calor, decís el calor. Está bien, no, la vos sandía. Vos decís el calor, pero hay gente que dice la calor. Bueno, mucha gente dice la calor. La agua, sandía. La agua. Sacá la sandía del agua, ¿no? Claro, sí, sacá la melón. Bueno, según Romualdo de Ituzaingó, a quien le mandamos un beso en el codo, él dice, para él, mandes un beso en el codo. Impuestazo, aquellos que tengan estas falencias en el idioma y también un impuesto a todos aquellos que devuelvan la guita. O sea, es al revés. Muy bien, como o sea, corresponde. Ellos devuelven la guita y acá sale el impuestazo. Bueno. O sea, hay que quedársela. Estamos con mi teoría. Hay que quedársela. Según el gobierno de Romualdo, cuando sea electo, tiene mi voto. Democráticamente tiene nuestro voto. ¿Les parece? Me parece bien. Bien. Y también nos llamó la amiga Alejandra, que, bueno, está haciendo alusión a lo que decíamos con Don Lorenzo y, bueno, repasó algunos conceptos que ya se dijeron anteriormente al aire. Pero si usted quiere sumarse a esta conversación, puede hacerlo llamando de inmediato al 4661-2611. De inmediato, 4661-2611. Puede mandar su Emilio a fueradeservicio@fmoriente.com.ar. Y si quiere vernos en vivo, entra ¿a dónde? Al www.fmoriente.com.ar. Y si quieren escuchar el programa, no sé, en la semana, o escuchar programas viejos, sí, ¿a dónde tiene que entrar? Entran a paseniyoigan.blogspot.com. Y si nos quieren mandar mensajes de texto, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? 11-57. Lo ensayamos toda la semana 50, y lo venís a cagar. 51-19. ¿A dónde? ¿Dónde? 11-57-50-51-19. Sí, pedimos que por favor usted firme los mensajes para que sepamos, bueno, quién manda qué cosa y de qué. Raro, no ha habido mensaje de Julio de Merlo. Che, pregunta. Por favor. ¿Siguen en pie las fotos de calendario? O sea, sí. Si tenemos fotógrafos o fotógrafas. Yo soy fotógrafo. No me voy a sacar una foto con vos. ¿Qué dicen? Venimos a hacer esa foto tan querida, esperada. Ah, deseada. La foto para colgar en gomería, nosotros ¿y cuatro. Y que diga a quién quiere fotografiar. Por ahí te quieren fotografiar. ¿Dónde quisieras que aparezca una foto tuya? Por ejemplo, o una foto del equipo de radio. Por ejemplo, en los colectivos, la parte de atrás, cruzado de brazos, Santiago. Y nosotros claro, atrás asomándonos. De espalda. Es buena. Nosotros de espalda y Santiago de espalda. Frente. Y Santiago de espalda. Claro, fuera de servicio, FM Oriente. Y nosotros de espalda. Señalando a Santiago. Sí, señalando a Santiago. Ah, estaría bueno. Le falta un integrante al programa en esa foto. Sí. Falta Micaela. Bueno, ya dijimos cómo podrían ser sus. Bueno, pero pará, estamos diciendo el equipo, señalando de espalda Santiago, de frente. De Santiago de frente a la gente. Okay. Y nosotros señalando la presencia. Del señor. Del señor Santiago. Buenísimo. Del ilustre. Mejor claro, dicho, de Santiaguita. ¿Y Micaela qué hace? También, de espalda, espalda, señalando, pero. Pongo cara de. Cara de. Yo creo que la foto de Mica iría en frente al chofer. Es buena. No, no se va a distraer. No, no, distraído. No. Peligroso, no. Peligroso. Es buena. Bueno, sí, de gomería, por supuesto. Sí, sería un almanaque en el que estamos todos, pero sería preponderante a gomería y que hayan formas y alusiones especiales. Nosotros haríamos ¿no? los extra, por ejemplo, claro, en la nieve, vestidos todos, con camperones todos, salvo la señorita. ¿Quieren salir de este momento incómodo? Por favor, ¿a dónde vamos? Por acá. Nos metemos en el cine y nos sentamos en la butaca con los comentarios de Santiago Alonso. El bueno, el malo y el feo. Tres películas, una sección. Fuera de servicio. James Bond. Así es, amigos, porque de cine está hecho el hombre en muchos casos y en esta oportunidad vamos a recomendarles, como siempre decimos, tres películas, ahí está. Para el bolsillo. Yo tampoco, ahí está. Nos censuraron. Hola, Santi. Para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero. O creo que es al revés. Perfecto. Bueno, tenemos tres películas para recomendarles en esta noche de sábado. Todo parece indicar que tendremos un fin de semana largo y con mucha lluvia. Por lo tanto, hay varias opciones. Si usted está en pareja, puede ir a una casa amueblada, como dice don Lorenzo. Como se decía antiguamente, sí. Claro, puede ahogarse en helado y licor. Puede abrazar una almohada, puede subirse a la antena de esta radio con una ametralladora, como haré yo el día domingo a la noche. Buenísimo. O, por ejemplo, puede ver tres películas que tenemos aquí en oferta cinéfila. ¿Les parece? Dale. Vamos con la primera. ¿Qué es esta? La primera película se llama Revolución, el cruce de los Andes, una película del año 2011. Película histórica que tiene como protagonista al ya inmenso actor Rodrigo de la Serna. Como ya se sabe, bueno, el cruce de los Andes es considerado, se sabe, uno de los hechos más importantes en la historia argentina, porque, bueno, particularmente va hacia el lado de las guerras de la independencia y nos muestra la travesía del general don José San Martín y el ejército que justamente tienen que atravesar la cordillera de los Andes, que va, a ver, si tuvieses que indicarlo, una remisería desde Cuyo hasta Chile, más o menos, para enfrentar las tropas de los españoles que allí se estaban encontrando. Mendoza, ¿no? Cuyo. De Cuyo, es una región. De Cuyo a Chile, la región, justamente, de Cuyo hasta Chile, ¿no? Ah, por ahí tienen que pasar. Si lo dicen a una remisería, es eso, sí. Te cuento una anécdota de un famoso locutor. No me acuerdo el nombre, pero era de Radio Nacional. Sí, adelante. Lo mandaron a uno de los actos que hicieron los milicos en la década del 60, cuando estaba Onganía, a relatar el acto del 17 de agosto. Le dieron un escrito donde tenía que decir el general San Martín, a pesar de sus malas condiciones físicas, cruzó el arroyo puteando. Claro. Tenía que haber dicho, cruzó el arroyo putaendo. Putaendo. En el Cafetín de Omar te voy a contar otra anécdota de un locutor, pero más seguimos adelante, entonces con Revolución. La primera película se llama Revolución, que tiene a la cabeza de elenco a Rodrigo de la Serna, una película del director Leandro Ipinia. Bueno, después hablaremos en otros programas de otras películas de este director, pero la primera película va por el lado histórico, está muy interesante y es de esa saga que podrían ser, digo, varias películas con la historia de San Martín, que es un personaje muy interesante. Totalmente. Al momento de llevarlo al cine. Y de las que hay, esta es la adaptación, digamos, más realista del personaje, porque el resto de las adaptaciones lo muestran como un tipo que es casi, digamos, un superhéroe. Bueno, en este caso no, lo muestran como alguien que tenía dolencias, que tenía fallas, que tenía un montón de cuestiones que lo hacían en definitiva una persona, un grande por supuesto, pero persona a la vez. El primer recomendado se llama Revolución, el cruce de los Andes, ni más ni menos que con Rodrigo de la Serna, en este caso siendo el enorme don José de San Martín. La segunda mensaje de por medio es esta. 2. La segunda se llama Rebobine por favor o Rebobinados. Nos cuenta la historia de un par de flacos que tienen un videoclub a su cargo y que de un día para el otro, uno de los muchachos llega con todo imantado al videoclub. Sí, imantado, porque estaba combatiendo contra una antena que estaban queriendo instalar en su barrio y borra todas las películas que están en ese videoclub, que estaban laburando con videocaseteras. Bueno, él las borra todas. Paréntesis. Sí. ¿Vieron la escena del club de la pelea? Que van con los imanes al videoclub. Increíble. Es muy buena, sí. Justamente, ¿a qué hace referencia Micaela? A que todas estas películas que uno de los protagonistas borra, ellos en vez de comprar las nuevas, deciden hacer versiones actuadas por ellos mismos de las mismas películas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hacen? Por ejemplo, buenísimo. No sé, desde Rush Hour hasta Robocop, pasando por Volver al Futuro, pasando por Hombres de Negro, todas esas películas las hacen esta dupla de actores, que son Jack Black y Mos Def. Hacen Volver al Futuro, Robocop, El Rey León, todas con su mismo estilo, y las ponen a la venta y también a alquiler. Digo, esto funciona perfectamente porque todos los vecinos dicen, bueno, estas versiones, a ver, no son peores, son superadoras, son mejores. Vamos a buscar entonces estas películas hechas por estos dos, entre comillas, actores. ¿Quién dirige esta película? Un hombre llamado Michel Gondry, que dirigió películas como La ciencia del sueño, pero la más conocida de él es ni más ni menos que una gran historia de amor del siglo XX, que es ¿cuál? Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. ¿Película? Una película que nos toca el alma, justamente, del año 2007, es Rebobinados o Rebobine, por favor. ¿Quiénes son los actores? Es la pregunta. Jack Black, Danny Glover, Mos Def, acá no muy conocido, Mia Farrow. ¿Quién es? Mia Farrow es una actriz. Una veterana. Veterana de antaño. Sí, pero yo cine no. Y Sigourney Weaver, la actriz de la saga de Alien, por ejemplo. También veterana. También veterana, pero qué veterana. Tampoco. Realmente. Está bien, está muy buena. Es entonces Rebobinados, la. Era pertinente el comentario. La tercera película. Veteranas interesantes, pero con un elenco realmente del carajo. Rebobinados es la segunda película. Y la tercera es una película chiquita, pero con corazón, y es esta. Tres. La tercera se llama De Matador o Matador y no tiene nada que ver con la canción de los Fabulosos Cadillacs, y nos cuenta la historia de un tipo que se dedica justamente a boletear gente, pero está entristecido porque no tiene ningún amigo. Pobrecito. ¿Quién es él? Ni más ni menos que Pierce Brosnan. Bueno, después los que nos babemos somos nosotros. Ahora tiene una amiga. Bien. Pierce Brosnan hace de este asesino, muy venido a menos, bastante lejos de su actuación haciendo de James Bond, y que conoce justamente a un muchacho accidentalmente llamado Greg Kinnear, que es justamente el actor, y traban una amistad encantadora hasta que se dan cuenta de que él es un asesino que casi le quiere levantar a su mujer. Digo, esta película está buena justamente porque nos muestra a Pierce Brosnan bastante desmejorado. Uno lo recuerda como un James Bond encantador, claro. Uno se pierde en sus ojos, pero en este caso hace de alguien bastante venido a menos. Ahí es donde está el recurso, llamémosle actoral, si se quiere, ¿no? Del año 2006, Matador, del director Richard Shepard, que aquí no es muy conocido, a no ser porque aquí ha traído películas como, por ejemplo, Corresponsales en Peligro, una película que también está buena, con Richard Gere. Tres películas entonces. La primera es Revolución, el cruce de los Andes. La segunda es Rebobinados. Y la tercera, ni más ni menos, que es Matador. Todo eso en la butaca. Y hablando de cine, les dejamos con esta canción de la banda sonora de Sí Señor, justamente. Sí Señor. Yes, sir. Sí. Hold on. de servicio. Se trata de Nicolás Bifi, que es guionista de televisión, productor de teatro y cómico, también en eventos empresariales y sociales. Hace mucho tiempo eras stand-up, chistes y magia cómica. Nicolás, ¿cómo te va? Estamos acá, Santiago, Nacho y Micaela. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pero qué tal, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Un tipo con un micrófono arriba en el escenario y los tiene que hacer reír a la gente. El stand-up es humor de situación. La gracia es buscarle todo lo negativo a las cosas. El humor es negativo de por sí, todo está mal. Son cosas privadas de uno que no andamos diciendo por ahí, qué sé yo. Vos cuando uno va al baño con el de noche, a las 3 de la mañana, posiblemente a mucha gente le pase que tenga la sensación de que haya alguien mirándolos, o que haya un fantasma, o que haya alguien atrás de la cortina del baño, o cuando te vas a dormir y te sentás en la cama, tenés la sensación de que alguien va a sacar la mano y te va a agarrar la pierna. O a la noche cuando dormís a gente, esos enfermitos como yo, que tienen que dormir tapados con la sábana, por más que haya 40 grados de calor, porque sentís que alguien te va a tocar. Nicolás, este programa está lleno de eso, y ya hemos dicho más de una vez, y esto yo te lo comento, y quizás puedes incluirlo o no en alguno de esos de qué, de enfermitos o de situaciones. Las dos situaciones, cosas. recién Micaela contó una. Los tres estamos igual de locos, y yo por ejemplo suelo decir que cuando voy al baño no me llevo revistas con gente real, porque siento que me está mirando mientras estoy haciendo. Claro, no, eso es tremendo, sí. Además hay fotos que se sacan de una manera de que parece que te está mirando todo el tiempo como la Gioconda. Claro. Viste que la Gioconda te está mirando todo el tiempo. Sí, es verdad, no está bueno hacer caca mientras te mira Ricardo Darín. Fuera de servicio. Santi Alonso, Nacho Pomar y Micaela Saadí, Don Lorenzo. Suspenso y acción en la tarde de la radio. Sábados de 19 a 21. Oriente 92.3 FM. Te lo podemos decir de muchas formas. De muchas formas. Vuelve primavera. Con una trillada canción. O con un meloso poema. Pero no. Nosotros preferimos decírtelo así. Feliz primavera. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Primavera 2011. Más fácil, ¿no? Este es el mejor momento. Nos metemos en el cafetín de Omar a charlar sobre temas poco importantes. En Fuera de Servicio, un momento de descanso. La picada. Yo leí en una época que un locutor, creyendo que estaba fuera de aire, dice a, creo que fue un director de programación, le dice: más si poner tres discos corridos y que se vayan todos los oyentes a la concha su madre. Dijo eso, claro. Y salió al aire. Bueno, había otro locutor, ya que habías traído. Sí. Estaba diciendo una noticia, debe haber sido Radio Nacional o alguna, y de repente le vino el ojo, ¿no? El pollo. Y se dio el lujo de hacer. ¿Qué? Y se escuchó, y no, contento con eso, lo remató diciendo: esta noche cacarea, al aire. ¡Qué feo! O sea, lo escupió y dijo: esta noche cacarea. No, bueno, otro hubiese sido: este gargajo fue auspiciado por Marolio. Vos sabés que Blackie, en el programa de radio que tenía. Blackie era genial. Yo me acuerdo una frase espectacular de Blackie. Bueno, se estaba quejando porque un oyente le había mandado una carta de cómo en algún momento algunos términos del programa no eran correctos, cómo se empleaban. Culo, tetas, pito. Y estaba hablando. No, en ese entonces no se hablaba eso. Tenés razón. Estaba hablando de gozo. Estaba hablando de cómo se tenían que expresar en español las cosas, ¿no? Y estaban todos pendientes de la conversación de ella. Y estaba Novoa, de locutor. ¿Novoa? ¿Pepe Novoa no? Laura, no. No, no. Ninguno. Novoa. Y tenía que salir inmediatamente, que ella cortaba el comentario. Salía inmediatamente encima del comentario. Claro. Y sale y dice: cague Nastas YPF. ¡No! ¡Qué fuerte! Lo que se conoce como cagó el auspiciante. Y en vez de decir cargue Nastas YPF, dijo cague Nastas YPF. Bueno, dice que no, un silencio, cortaron el micrófono y todos en la pecera, ¿sabes cómo se estaban? Claro, pero el oyente dispuesto a encontrarte el error, siempre está. Claro. Siempre está, pero hay el buen locutor. Que sigue hablando y parece al oyente le parece como que hubiera escuchado el error. Menos mal que no hay esos programas, viste, que hacen como de televisión con archivos de otros programas. Menos mal que no hay uno así en radio. En Radio Rivadavia existía el show del Furcio. con Fernando Bravo. Y que se colgaban, por ejemplo, de radios así y te sacaban. Exactamente, sí. Bueno, todos recordarán, seguramente, va o no, la vez que en televisión un locutor tenía que comer al aire, degustar una pastilla llamada pastilla Trineo. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, el señor de saco, corbata y bigote prolijamente recortado come la pastilla y cuando la luz falla, la luz de aire falla y cree que está fuera de aire, el tipo hace y larga la pastilla. Entonces, claro, se vio perfectamente cómo él abría la boca, se mandaba una pastilla Trineo adentro, ponía cara de ¡qué rica es esta bosta! Y cuando se apaga la luz, así y la escupe, claro. A Brizuela Méndez le pasó en televisión. Pobre Brizuela Méndez. Sí. ¿Quién es Brizuela Méndez? De cátedra, señor, don Lorenzo. Bueno, de la época del que el Canal 7 estaba en la calle de Viamonte. Brizuela Méndez. La época de ATC. El viejo. Que la época del Canal 7 estaba en la calle de Viamonte. El viejo. No, blanco y negro. El viejo ATC. Soy la más chiquita de todos acá. Sí. Muy chiquitita la ustedes. Perdón, Libonati. Ah, che, tenemos un mensaje. Por favor, Libonati, venga, por favor. ¿Cuántos años tiene esta niña? Tiene 22. No conocía a Brizuela Méndez. ¿Cómo no va a conocer? Previamente no conocía a quién nombraste que no conocía. Federico Novoa era. Federico Novoa. Federico Novoa. Blacky sí. Blacky sí, fue muy. Pinky, ¿sabes quién es? Sí. Ah, bueno, menos mal. Pinty. Está bien. ¿Me quieren tomar un poco más de examen? No. Fernando Bravo. Sí. Con el precio justo. ¿Se acuerdan del precio justo? ¿Qué programó? Bueno, continúe, señor. El que hacía un buen programa de compras también era el uruguayo, ¿cómo que se llama? Que ahora está tan achacado. Víctor Hugo Morales. Claro. No, el que era el que estaba en Brigada Z. Actor de Telecataplum. Los de los uruguayos. Tenuta. Juan Manuel Tenuta. No, uruguayo también, por eso. Claro. Estoy pensando en Telecataplum. No. El que también estaba en la película de los Mateos. Sí, el exacto. Que se sentaba en el. Exacto, también. No, Berugo Carámbula. Ah, Berugo Carámbula. Berugo que ahora está con él. Sí. Pero un grande. Un grande. ¿Qué decía el mensaje? Sí, el mensaje no, lo quiero leer porque justo estaban hablando de cine. Muy bueno el programa, ideal para ver pelis. No, escucharnos a nosotros. Primero. Sí, no hubo una coma, nada. Pará, claro. Lo único malo que le puso Ale, lo que no sabemos si es Alejandro o Alejandra. Algo me dice que es Alejandra. Bueno. Si es Alejandra, mandan un saludo vos. Si es Alejandra, un saludo para Alejandra y gracias por molestarse en mandar el mensajito. Sí. ¿Es alguna que vos conozcas, Santiago? Puede ser. No sé si es la misma, pero en todo caso le mandamos. ¿Cuántas conoces, Santiago? Dos o tres. Que estén escuchando no tengo idea, pero le mandamos un beso enorme a Alejandro, un beso en la nuca en esta muy oportunidad. Bien. Yo les quiero decir un mensaje, claro, a ver si es Alejandra o Alejandro. Claro, y sobre todo de dónde nos estás escuchando, Alejandro. Sí, sobre todo eso, y cualquier cosa, como a Santiago no lo ven por la cámara web, porque recuerden que... Solo ven su pelada. En la web se puede ver, no, ni siquiera no, se alcanza a ver la pelada. No está sí, bueno, la gente, no está bueno. Te la gente puede nada. Entrar a la página de Destino Oriente y mirarnos. A vos no, porque vos te tirás para atrás, te escondés así. Pero pueden vernos sí. Y la cara de Santiago es un gran misterio. Es un gran misterio. Como debe ser en la radio. Claro. Es como, por ejemplo, la cara de... ¿Te acuerdas del programa Las Manos Mágicas? Las manos... ¿Te acordás? Sí. ¿Quién era ese personaje? Era venían el famoso mago. ¿Quién era? No, era una... No, por eso era todo un misterio. No, pero era una serie de magia que vino de Norteamérica. Bueno, ahora la están haciendo acá en Argentina. Bueno, pero sí, en el 9 de julio... La han revivido acá en la Argentina. Sí, un par de señoritas, manos mágicas. De repente. ¿Saben que hubo en realidad? Hubo en realidad, señoritas y manos mágicas, ¿eh? ¿Cómo se llaman las... ¿Por qué? Las pungueras, ¿cómo es? ¿Por qué? Ah. No, si no habían caído en el chiste... Ustedes se acordarán, sí. Bueno, yo me voy ahí porque... El de las manos mágicas... Juan, ustedes, no te vi. Pero para, ustedes conocen qué fue lo que pasó con el muchacho local de las manos mágicas, ¿no? No. Salió una nota de él en Punto Doc diciendo que era medio, ¿cómo decirlo? Toquetón. Era medio toquetón, era medio pervertido con ciertos jóvenes. ¿Cierto? Ah, yo creí que con cierto juego de magia. No. O sea, juego de manos. Juego de rompedero. Claro. No. Ah, mi abuela decía cosas. Sí, claro. sí. Perfecto. No, eso. Eran bueno. Sabios, son sabias las abuelas. Siempre sí. Las abuelas son sabias. Sí. Esa frase que digamos vos se la vas a decir a tus nietos. Seguramente. Así va el quedando. Las madres también son sabias. Pero menos. Propiedad transitiva de las abuelas. Por eso, después las madres. Cuando sean abuelas, las madres van a ser sabias, mientras son nuestras madres, no. Claro. Muchas de nuestras abuelas son fanáticas de la inmensa mayoría de locutores y actores que hemos nombrado recién. Y de muchos más. Claro. ¿Cuál es el actor más, llamémosle viejo, que vos conocés, Doña? El más viejo. ¿Nacional o...? El que quieras. Claro. Sean Connery, por ejemplo. No sé si es Sean. Sean Connery. Jean. Pero vos sabés que John Connery. Chico, Robert De Niro, más fácil. Es inglés, no es John. Punto aparte. Sí, pero no se escribe J o... No, mira, no, no dije Sean. No, se escribe Jean. Jean es Juan en francés. No dije Sean, dije Sean. John. Bueno, no importa. Perdón, bueno. ¿Cuál es el tema viejo que conoces, Micaelita? Marlon Brando. Marlon Brando. Bien, tiene razón, muy se bien. Murió. Marlon Brando, pobrecito. ¿Te genera calenturiés? Bueno, sí. Robert De Niro cuando hacía... Todavía no se murió. Por ejemplo. Preguntarme a ver quién me calienta. No, bueno. Yo quisiera saber, Micaela. Quisiera imitar los gestos de Robert De Niro. ¿Viste? Esos gestos que hace con la cara y todavía con el lunar. El tema es que uno queda como un boludo. Yo lo he hecho y quedé muy mal. Claro. Además de Pierce Brosnan, ¿no? Obviamente. Bueno, Pierce Brosnan, vamos, es un señor. Ustedes le ganan, pues. Lo que pasa es que es inevitable perderse en sus ojos. Lo que pasa es que el tipo es... Digo, a ver, fue James Bond. Mi mamá, que hoy tiene 50 y tantos años, estaba enamorada de... ¿Del escocés? Roger Moore. Espero que no sea whisky. No, el único que me gustó a mí a través de todos los que lo hicieron, el escocés. No. Bueno, pero a ver, convengamos que el James Bond más gentleman de los 60s para atrás, yo creo que fue ni más ni menos que Roger Moore. Pregunta. Por favor. Si tuvieran que ser una chica de James Bond, ¿a quién pondrían? Es una buena pregunta. ¿Cómo una? ¿De las actuales? Gwyneth Paltrow. ¿A qué le gusta? Michelle Pfeiffer. Bien, pero como una señora. Me imagino haciendo pareja con Alfano. No, ya no da la. ¿Vieron lo que pasó en Showmatch? No, sabía. Silvia Fernández, ¿vieron la multa que le van a poner? ¿Cuánto? 4 millones de pesos. No hay nada. ¿Quién le va a imponer la multa? La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales. El CONFER. No me digas. El CONFER no existe más. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales. ¿4 millones, sí? Santiago, ¿estás por Ina, no? Les recomiendo al que quiera El pasado Cintia Fernández. Sí, a ver qué hay interesante. Busquen en internet Abby Díaz. Abby. Con Díaz, H, Abby, se corta. A B B larga E Y Díaz. Más despacio, para. A B B E Y Díaz. Bien. Busquen eso. Sí, busquen el pasado de Cintia Fernández. Me corta la voz. Sí, larga. Ve larga. Okay. Está bien. ¿A qué actriz no quisieran ver nunca desnuda? Buena pregunta. China Zorrilla. Ah, me lo... Si me lo sacaste de la punta de la lengua, sí. Creo que tenemos un problema. Sí, me lo sacaste. Mirta Legrand. Y un poco más joven. Claro. Por ejemplo, el otro día salieron las fotos de Madonna. A la que hacía Betty la Fea. Y esta no está tan buena como... No, la que hacía de Betty la Fea. Está buenísima. Ojo, que la de Betty la Fea, Nacho, estaba buena. Diría China Zorrilla. Claro. No, en serio, vos te reís. La única niña que me gustaba a mí y que era completa. Guarda, completa. Vamos a ir todos presos. ¿Con jamón y queso, lechuga y tomate? Sobre todo porque me gustaba mucho a mi época del teatro, ir al teatro de revista. Emparedada. Zulma Fayad. Nelly Dalobato. Zulma Lobato. No. Bueno, Nelly, estuvieron intermedio. Claro, una cosa así. ¿Querés una Radiolandia? Yo creo que tengo por ahí. No mía, pero... Dejate de joder, va a quedar para ir al baño con la Radio Landia. No. Opa, está diciendo una acusación muy fuerte. Sí. ¿No querés? Lo conocemos hace tiempo. Sí. Bueno, no, eso. ¿No la querés? Lo que no sabemos es por qué no consigue novia. Que eso nos interesaría saber. Lo peor es que el programa le está haciendo tener contacto con muchas féminas. No, y no lo sabe aprovechar. Pero ¿qué tipo de contacto? Además, pará. Vamos a blanquear algo. Espiritual. Lo presentamos como la estrella. Lo aplaudimos. Lo alabamos. Y lo mimamos. Y lo regalamos. Tampoco no, para más o menos, pero lo elevamos, digamos. Y... Chicas, Santiago está disponible. Pero no soy Pablito Ruiz. Y recuerden que tengo novia, decía. Por favor. Pero tiene razón. Pero sigan, tendrías que vender un poco, claro. Vamos a ayudarlo un poco. Vamos a venderlo. Se lo mandamos al frente con el Facebook. ¿Con qué? Santiago Alonso. Santi Alonso. A mí. Y el teléfono. En Facebook, Santi Alonso, ahí lo ves. El teléfono. 15, es un pibe hermoso. 4, 5. No. ¿Cuánto? 2, 3. No. Termina en 6. No, pero yo lo que digo es. Si alguien quiere el número de Santiago, llame. 15, sí. 4, 2, 6, 9, 9. Se va Rian McCoy haciendo Another Night. Cuando han pasado ya, wow, 10 minutos de las 9 de la noche, ya nos estamos yendo. Bueno, cuestiones a atender, a comentar antes de irnos. Mañana, domingo, 7 de la tarde, está la repetición de Fuera de Servicio con nosotros cuatro. Con nuevos episodios para los domingos a la tarde. Y también los domingos, 11 de la noche, tenemos también la repetición de Peregrino en la Noche de los Tiempos, con relatos a cargo del señor Juan el Vasquito, en producción con FM Oriente y en coproducción con el señor Don Lorenzo Lopinoro, ¿no? Así es. Todo esto domingos a las 11 de la noche. Así que para que lo tengan muy en cuenta, nos venimos con todo los domingos 7 de la tarde. Fuera de Servicio, lo mejor, salimos grabados, y también Peregrino en la Noche de los Tiempos. ¿Algún saludo en especial para atender, mandar, decir? Además de saludos, entonces iba a proponer, sí, que el sábado que viene me parece que vamos a tener que hacer unos desafíos. Yo ya lo desafié a Juan a que hable de un tema. Bien. Así trataré, que vaya, trataré de ubicarlo. Vamos pensando cómo nos desafiamos. Yo quisiera que Micaela te desafíe vos algo al aire, algo para el programa. Yo ya lo desafié al aire. A ver. Yo le dije, ponete moles. Y vos lo haces también. Ponete moles. te pones mala, ya no pongo. No, pero algo para el programa, así que queda un desafío. No sé, Juan me tendrá que desafiar a mí en algo. Ya veremos qué en la semana. Bien, algo con juegos de mesa también, al margen de los desnudos. O sea, además de desnudarnos, que está bien, algo con juegos de mesa, el juego bien. De la vida. un truco. Puede ser. Algo así. Bueno, todo esto. Yo no sé jugar al truco. No, yo tampoco. No, yo sí. ¿No sabes jugar? Me tienen que guiar ustedes. A mí también. Yo juego, pero me tienen que ir guiando. Bueno, Juan juega conmigo. Dale. Bien, perfecto. Bueno, okay. Todo esto la próxima semana. Un muy, pero muy, sí. pero muy feliz cumpleaños a dos personas. Por favor. Una sí. a Valeria, que sí. cumple años mañana. Sí. No, mañana pasado, es lunes. Bien. Y otro a Daniel, que cumple años ayer. Perfecto. El saludo enorme al señor Sebastián do Rosario, que mañana cumplirá años. Lo queremos, lo amamos. Es oyente nuestro y amigo de la casa, así que para él el saludo a la distancia. No, sí. Nada más, nada okay. más. Nacho, esto lo dice al país en su conjunto. Bien, entonces yo por lo menos me despido de todos ustedes hasta el sábado que viene. Saludos a la gente de Far West que está mandando mensajes y diciendo que están firmes como siempre ahí desde su local aquí en Ituzaingó. Un saludo, qué buena que estaba la pizza. Sí. ¿Se acuerdan? Don Lorenzo, esto le dice a toda la comunidad oyente. Pórtense bien, pásenlo lo mejor posible, que tengan una excelente semana en todos los órdenes de su vida personal. Adiós. Gracias a Facundo, gracias también a Cristian Libonati que estuvo con nosotros. El locutor nos dice la hora. 21 horas, 13 minutos. Y así nos vamos. Saludos al señor Enrique Patiño, al señor Romualdo, también de Ituzaingó, a Alejandra y a toda la gente que estuvo mensajeando. Curioso lo de Julio de Merlo, que hoy no ha aparecido. Perdí mi magia. Pero la semana que viene seguramente estará de vuelta. Amigos, mi nombre es Santiago Alonso y la semana que viene estaremos de vuelta con ustedes. En este caso, Janet nos pregunta, ¿por qué te vas? Porque a esta hora cada quien se va a su casa. Pásenlo muy bien, chau. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hay que quedaron por decir. Se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Yo no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño.